Cultura Entretenida presenta. Diálogo 5. Parmenides. Céfalo, Adimanto, Glaucón, Antifonte, Pitodoro, Sócrates, Zenón, Parmenides, Aristóteles. Cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad, Clazómenas 1, nos 126 a encontramos en el ágora con Adimanto y Glaucón 2. Adimanto me dio la mano y me dijo. Signo de exclamación abierta salud, Céfalo 3. Si necesitas algo de aquí que podamos procurarte, pídelo. Justamente por eso repliqué, estoy aquí, porque debo haceros un perdido. Dinos, entonces, ¿qué deseas? Dijo. Ve, vuestro hermanastro, por parte de madre pregunté yo, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. Era un niño apenas cuando vine anteriormente aquí desde Clazómenas, y desde entonces pasó ya mucho tiempo. Su padre, creo, se llamaba Pirilampes IV. Así es, replicó, y él, Antifonte V. Pero, ¿qué es, realmente, lo que quieres saber? Quienes están aquí, respondí, son conciudadanos míos, cabales filósofos, y han oído decir que ese Antifonte estuvo en frecuente contacto con un tal Pitodoro VI, allegado de Zenón, y que se sabe de memoria que la conversación que una vez mantuvieron Sócrates, Zenón y Parmenides, puesto que la oyó muchas veces de labios de Pitodoro. ¿Es cierto lo que dices? Dijo él. Esa conversación, repliqué, es, justamente, lo que queremos que nos relate en detalle 7. No es difícil, dijo, ya que cuando era un jovencito se empeñó en aprenderla a la perfección, ahora, en cambio, tal como su abuelo y homónimo, dedica la mayor parte del tiempo a los caballos. Pero, si es preciso, vayamos por él. Acaba de marcharse de aquí rumbo a su casa, y vive cerca, en Medite 8. Dicho esto, nos pusimos en camino. Hallamos a Antifonte en su 127 a casa, entregándole al herrero un freno para reparar. Ni bien acabó con él, sus hermanos le contaron cuál era el motivo de nuestra presencia, él me reconoció, pues me recordaba de mi anterior visita, y me dio la bienvenida. Cuando le pedimos que nos narrara la conversación, en un primer momento titubeó porque era un gran esfuerzo, según nos dijo, pero luego, sin embargo, acabó por hacernos una exposición completa. Pues bien, refirió Antifonte que Pitodoro contaba que, en una ocasión, para asistir a las grandes Panateneas 9, llegaron Zenón y Parmenides. B. Parmenides, por cierto, era entonces ya muy anciano, de cabello enteramente canoso, pero de aspecto bello y noble, podía tener unos 65 años, Zenón rondaba entonces los 40, tenía buen porte y agradable figura, y de él se decía que había sido el favorito 10, de Parmenides. Ellos, dijo, se hospedaron en la casa de Pitodoro, extramuros, en el Cerámico 11. Allí también llegó Sócrates, y con él algunos otros, unos cuantos 12, deseosos de escuchar la lectura de los escritos de Zenón, ya que por primera vez ellos los presentaban. Sócrates, por ese entonces, era aún muy joven 13. Fue el propio Zenón quien hizo la lectura, mientras Parmenides se hallaba momentáneamente afuera. Poquísimo faltaba para acabar la lectura de los argumentos, según dijo Pitodoro, cuando el 14, entró, y junto con él lo hizo Parmenides, y también Aristóteles, el que fue uno de los 30-15. Poca cosa de la obra 16, pudieron ellos escuchar. No fue tal el caso de Pitodoro, pues él ya había escuchado una anterior lectura de Zenón. Sócrates escuchó hasta el fin, y pidió luego que volviera a leerse la primera hipótesis del primer argumento 17, y, una vez releída, preguntó, signo de interrogación abierta, ¿qué quieres decir con esto, Zenón? Que si las cosas que son múltiples 18, las mismas cosas 19, deben ser, entonces, tanto semejantes 20, como de semejantes, pero que eso es, por cierto, imposible, porque ni los de semejantes pueden ser semejantes, ni los semejantes ser de semejantes. ¿No es esto lo que quieres decir? Sí, eso es, respondió Zenón. En consecuencia, si es imposible que los de semejantes sean semejantes y los semejantes, de semejantes, es imposible también que las cosas sean múltiples. Porque, si fueran múltiples, no podrían eludir esas afecciones que son imposibles 21. ¿Es esto lo que se propone en tus argumentos? Sostener enérgicamente, contra todo lo que suele decirse, que no hay multiplicidad. y supones que cada uno de tus argumentos es prueba de esto mismo, y crees, en consecuencia, que tantas son las pruebas que ofreces de que no hay multiplicidad cuantos 128A son los argumentos que has escrito 22? ¿Es esto lo que quieres decir, o no te he entendido bien? No, no contestó Zenón, te has dado perfecta cuenta de cuál es el propósito general de mi obra. Comprendo, Parménides prosiguió Sócrates, que Zenón, que está aquí con nosotros, no quiere que se lo vincule a ti solo por esa amistad que os une, sino también por su obra 23. Porque lo que él ha escrito es, en cierto modo, lo mismo que tú, pero, al presentarlo de otra manera, pretende hacernos creer que está diciendo algo diferente. En efecto, tú, en tu poema, dices que el todo es uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Él, por su lado, dice que no hay multiplicidad, y también él ofrece pruebas numerosísimas y colosales 24. 1. Entonces, afirma la unidad 25, mientras que el otro niega la multiplicidad, y, así, uno y otro se expresan de modo tal que parece que no estuvieran diciendo nada idéntico, cuando en realidad dicen prácticamente lo mismo, da, pues, la impresión de que lo que vosotros decís tiene un significado que a nosotros, profanos, se nos escapa. Sí, Sócrates replicó Zenón. Pero tú, entonces, no has acabado de comprender cuál es la verdad a propósito de mi escrito. Sin embargo, tal como las perras de Laconia 26, muy bien vas persiguiendo y rastreando los argumentos. Hay, ante todo, algo que se te escapa, que mi obra, por nada del mundo tiene la pretensión de haber sido escrita con el propósito que tú le atribuyes, la de sustraerse a los hombres como si fuera grandiosa. Lo que tú señalaste es algo accesorio, pero, a decir verdad, esta obra constituye una defensa del argumento de Parménides, contra quienes intentan ridiculizarlo, diciendo que, si lo uno es 27, las consecuencias que de ellos se siguen son muchas, ridículas y contradictorias con el argumento mismo. Mi libro, en efecto, refuta a quienes afirman la multiplicidad, y les devuelve los mismos ataques, y aún más, queriendo poner al descubierto que, de su propia hipótesis 28, sí hay multiplicidad, si se la considera suficientemente, se siguen consecuencias todavía más ridículas que de la hipótesis sobre lo uno. Por cierto, fue con ese afán polémico con el que la escribí cuando era joven, pero, ¿cómo? Una vez escrita, alguien la robó 29, no se me dio la oportunidad de decidir si debía salir a la luz o no. En esto, pues, te equivocas, Sócrates, porque te figuras que la obra fue escrita, no con el afán polémico de un joven, sino con el afán de fama de un hombre maduro. Por lo demás, tal como dije, no la caracterizaste mal. Muy bien, repuso Sócrates, lo concedo, y creo que la cuestión es tal como dices. Pero respóndeme ahora lo siguiente, ¿no crees 129A que hay una forma 30, en sí y por sí de semejanza, y, a su vez, otra contraria a esta, lo que es lo de semejante 31? Y de ellas, que son dos, tomamos parte 32, tanto yo como tú y las demás cosas a las que llamamos múltiples. Y las cosas que toman parte de la semejanza son semejantes por el hecho de tomar parte y en la medida misma en que toman parte, mientras que las que toman parte de la desemejanza son desemejantes, y las que toman parte de ambas son tanto semejantes como desemejantes. Y si todas las cosas toman parte de estas dos, que son contrarias, y es posible que, por participar 33, de ambas, las mismas cosas sean tanto semejantes como desemejantes a sí mismas, ¿qué tiene ello de sorprendente? Si, en efecto, alguien pudiera mostrar que las cosas que son en sí mismas semejantes 34, se tornan desemejantes, o las desemejantes semejantes, sería, creo yo, un portento. Pero si se muestra que las cosas que participan de ambas, tanto de la semejanza como de la desemejanza, reciben ambas afecciones, eso, Zenón, al menos según yo creo, no parece absurdo, así como tampoco si se muestra que el conjunto de todas las cosas es uno, por participar de lo uno, y que precisamente esas mismas cosas son, a su vez, múltiples, por participar de la multiplicidad. Pero si pudiera mostrarse que lo que es lo uno, precisamente eso mismo es múltiple, y que, a su vez, lo múltiple es efectivamente uno, eso sí que ya me resultaría sorprendente. Sé, igualmente, respecto de todo lo demás, si pudiese mostrarse que los géneros en sí o las formas 35, reciben en sí mismos estas afecciones contrarias, eso sería algo bien sorprendente, Pero si alguien demostrara que yo soy uno y múltiple, ¿por qué habría de sorprendernos? Bien podría decir, cuando pretendiese mostrar que soy múltiple, que unas son las partes derechas de mi cuerpo y otras las izquierdas, unas las anteriores y otras las posteriores, e, igualmente, unas las superiores y otras las inferiores, yo creo, por cierto, que participo de la multiplicidad, y cuando pretendiese mostrar que soy uno, podría decir que, del grupo de nosotros siete, yo soy un único hombre, porque participo también de lo uno. De ese modo, ambas afirmaciones se muestran verdaderas. Por lo tanto, si alguien se empeña en mostrar, a propósito de cosas tales como piedras, leños 36, etc., que las mismas cosas son múltiples y unas, diremos que lo que él ha demostrado es que esas cosas son múltiples y unas, no que lo uno es múltiple ni que los múltiples son uno, y que no está afirmando nada que pueda sorprendernos, sino algo que todos estaríamos dispuestos a aceptar. Pero si alguien, a propósito de las cosas de las que estaba yo hablando ahora, primero distinguiera y separara las formas en sí y por sí, tales como semejanza, desemejanza, multiplicidad, lo uno, reposo, movimiento y todas las de este tipo, y mostrase a continuación que ellas admiten en sí mismas mezclarse y discernirse, tal cosa sí que me admiraría, dijo, y me colmaría el de asombro, Zenón. De esta cuestión, yo creo que te has ocupado con enorme celo, pero, sin embargo, mucho más me admiraría, tal como te digo, si alguien pudiera exhibir esta misma dificultad entretejida de mil modos en las formas mismas, y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas 130 a visibles, pudiera mostrarla en las que se aprenden por el razonamiento 37. Mientras Sócrates estaba diciendo todo esto, prosiguió Pitodoro, él a cada momento se figuraba que Parménides y Zenón iban a enfadarse, pero ellos lo escuchaban con toda atención y, cambiando entre ellos frecuentes miradas, sonreían, como si estuvieran encantados con Sócrates. Y fue eso lo que expresó Parménides cuando Sócrates acabó. Sócrates dijo, tú sí que eres admirable por el ardor que pones en la argumentación. Pero respóndeme ahora lo siguiente, tú mismo haces la distinción que dices, separando, por un lado, ciertas formas en sí, y poniendo separadas, a su vez, las cosas que participan de ellas. ¿Y te parece que hay algo que es la semejanza en sí, separada de aquella semejanza que nosotros tenemos, y, asimismo, respecto de lo uno y los múltiples, y de todas las cosas de las que hace un poco oíste hablar a Zenón 38? Así me lo parece, repuso Sócrates. Signo de interrogación abierta y acaso, también siguió Parménides, cosas tales como una forma en sí y por sí de justo, de bello, de bueno y de todas las cosas de este tipo 39? Sí, respondió. Sí, ¿y qué? Una forma de hombre, separada de nosotros y de todos cuantos son como nosotros, una forma en sí de hombre, o de fuego, o de agua. Por cierto, contestó, a propósito de ellas, Parménides, muchas veces me he visto en la dificultad de decidir si ha de decirse lo mismo que sobre las anteriores, o bien algo diferente 40. Y en lo que concierne a estas cosas que podrían parecer ridículas, tales como pelo, barro y basura, y cualquier otra de lo más despreciable y sin ninguna importancia, también duda si debe admitirse, de cada una de ellas, una forma separada y que sea diferente de esas cosas que están ahí, al alcance de la mano, ¿o no? Signo de exclamación abierta, de ningún modo, repuso Sócrates. Estas cosas que vemos, sin duda también son. Pero figurarse que hay de ellas una forma sería en extremo absurdo 41. Ya alguna vez me atormentó la cuestión de decidir si lo que se da en un caso no debe darse también en todos los casos. Pero luego, al detenerme en este punto, lo abandoné rápidamente, por temor a perderme, cayendo en una necedad sin fondo. Así pues, he vuelto a esas cosas de las que estábamos diciendo que poseen formas, y es a ellas a las que consagro habitualmente mis esfuerzos. Claro que aún eres joven, Sócrates, dijo Parménides, y todavía no te ha atrapado la filosofía, tal como lo hará más adelante, según creo yo, cuando ya no desprecies ninguna de estas cosas 42. Ahora, en razón de tu juventud, aún prestas demasiada atención a las opiniones de los hombres. Pero dime ahora lo siguiente, ¿te parece, tal como afirmas, que hay ciertas formas, y que estas otras cosas de nuestro ámbito, por tomar parte de ellas, reciben sus nombres 43, 131 a cómo, por ejemplo, por tomar parte de la semejanza se tornan semejantes, del grandor, grandes, y de la belleza y de la justicia, bellas y justas? Sí, por cierto, respondió Sócrates. Y entonces, ¿cada una de las cosas que participa, participa de la forma toda entera o bien de una parte? ¿O acaso podría darse algún otro modo de participación que no fuera uno de estos? Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo podría darse? Preguntó a su vez. Signo de interrogación abierta. ¿Te parece, entonces, que la forma toda entera está en cada una de las múltiples cosas, siendo una? ¿O cómo? Signo de interrogación abierta. ¿Y qué le impide, Parménides, ser una? Replicó Sócrates. Ve, entonces, al ser una y la misma, estará simultáneamente en cosas múltiples y que son separadas y, de ese modo, estará separada de sí misma. 44. No, por cierto, dijo, si ocurre con ella como con el día 45, que, siendo uno y el mismo, está simultáneamente por doquier, y no está, empero, separado de sí mismo. De ese modo, cada una de las formas, como una unidad, sería también simultáneamente la misma en todas las cosas. De las ingenias, Sócrates dijo, para poner una misma unidad simultáneamente por doquier, tal como si, cubriendo con un velo a múltiples hombres, dijeras que él es uno y que en su totalidad está sobre muchos. ¿O acaso no es algo así lo que quieres decir? 46. Sí, quizá, respondió. El velo, entonces, estaría todo entero sobre cada cosa o bien una parte de él sobre una cosa y otra parte sobre otra. Una parte. En consecuencia, Sócrates dijo, las formas en sí mismas son divisibles en partes. 47, y las cosas que de ellas participan participarán de una parte, y en cada cosa ya no estará el todo, sino una parte de él en cada una. Así parece, al menos. Entonces, Sócrates, ¿acaso estarás dispuesto a afirmar que la forma que es una, en verdad se nos vuelve divisible en partes, y que, sin embargo, sigue siendo una? 48. De ningún modo, respondió. Observa, entonces, prosiguió. Si divides en partes la grandeza en sí, cada una de las múltiples cosas grandes será grande en virtud de una parte de la grandeza más pequeña que la grandeza en sí. ¿Acaso tal cosa no se presenta como un absurdo? Por completo, respondió. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué? Si cada cosa recibe una pequeña parte de lo igual, ¿será posible que el que la recibe, en virtud de esa pequeña parte, que es más pequeña que lo igual en sí, sea igual a alguna otra cosa? Imposible. O bien, si alguno de nosotros posee una parte de lo pequeño será más grande que esa parte suya, puesto que esta es parte de él. Así, efectivamente, lo pequeño en sí será más grande, y, por el contrario, aquello a lo que se le añada lo que se le ha sustraído será más pequeño y no más grande que antes. 49. Pero tal cosa no podría suceder, dijo. Signo de interrogación abierta. ¿De qué modo, entonces, prosiguió, crees tú, Sócrates, que las demás cosas participarán de las formas, dado que no pueden participar ni de una parte ni del todo? Signo de exclamación abierta por Zeus. Exclamó. No me parece que sea nada fácil resolver semejante cuestión. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué, pues? ¿Qué puedes decir sobre este punto? Signo de interrogación abierta. ¿Cuál? Pienso que tú crees que cada forma es una por una razón. 132. A como esta, cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece tal vez, al mirarlas a todas, que hay un cierto carácter. 50, que es uno y el mismo en todas. 51. Y es eso lo que te lleva a considerar que lo grande es uno. Dices verdad, afirmó. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosas grandes? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo. 52. ¿No aparecerá, a su vez, un nuevo grande, en virtud del cual todos ellos necesariamente aparecen grandes? Tal parece. En consecuencia, aparecerá otra forma de grandeza, surgida junto a la grandeza en sí y a las cosas que participan de ella. Y sobre todos estos, a su vez, otra forma, en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada una de las formas ya no será una unidad, sino pluralidad ilimitada. 53. Pero, Parménides, replicó Sócrates, no será así si cada una de las formas es un pensamiento. 54. Y no puede darse en otro sitio más que en las almas, porque, en ese caso, cada forma sería, en efecto, una unidad, y ya no podría sucederle lo que ahora mismo estábamos diciendo. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué pasa entonces?, preguntó. Cada pensamiento es uno, pero ¿es un pensamiento de nada? Eso es imposible, contestó. Signo de interrogación abierta. ¿Lo es, pues, de algo? Sí. Sé, ¿de algo que es o que no es? De algo que es. Signo de interrogación abierta. ¿Y de algo que es uno, que aquel pensamiento piensa presente en todas las cosas, como un cierto carácter que es uno? Sí. Y, luego, ¿no será una forma esto que se piensa que es uno, y que es siempre el mismo en todas las cosas? Esto también parece necesario. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué, entonces?, siguió Parménides, ¿no es acaso por afirmar que las demás cosas necesariamente participan de las formas que te parece necesario, o bien que cada cosa esté hecha de pensamientos y que todas piensen, o bien que, siendo todas pensamientos, estén privadas de pensar 55? Pero esto, respondió, tampoco es razonable, Parménides, sino que mucho más juicioso me parece lo siguiente: estas formas, a la manera de modelo 56, permanecen en la naturaleza 57, las demás cosas se les parecen y son sus semejanzas, y la participación misma que ellas tienen de las formas no consiste sino en estar hechas a imagen de las formas 58. Sí, pues, continuó, algo se parece a la forma, es posible que esa forma no sea semejante a aquello que está hecho a su imagen, en la medida en que se le asemeja, o hay algún medio por el cual lo semejante no sea semejante a su semejante 59. No lo hay. Y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de gran necesidad de que participen de una y la misma forma? Es necesario. Y aquello por participación de lo cual las cosas semejantes son semejantes, ¿no será la forma misma? Sí, efectivamente. En consecuencia, no es posible que algo sea semejante a la forma ni que la forma sea semejante a otra cosa, porque, en tal caso, junto a la forma aparecerá siempre otra forma, y si aquella fuese semejante 133 a algo, aparecerá a su vez otra forma, y jamás dejará de surgir otra forma siempre nueva, si la forma se vuelve semejante a lo que de ella participa 60. Es del todo cierto. Por lo tanto, no es por semejanza por lo que las otras cosas toman parte de las formas, sino que es preciso buscar otro modo por el que tomen parte de ellas. Así parece. Signo de interrogación abierta. ¿Ves, pues, Sócrates dijo, cuán grande es la dificultad que surge si se caracteriza a las formas como siendo en sí y por sí? Enorme dificultad. Pero fíjate bien, dijo, que, por así decirlo, aún no te has dado cuenta de la magnitud de la dificultad, si supones y distingues siempre sendas formas para cada una de las cosas que son. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo es eso?, preguntó. Hay muchas otras dificultades, dijo, pero la mayor es esta. Si alguien dijera que a las formas, si es que ellas son tal como decimos que deben ser, no les corresponde el ser conocidas, a quien tal dijera no podría mostrársele que se equivoca, a menos que quien le discute tuviera mucha experiencia, fuera naturalmente dotado y estuviese dispuesto a seguir una detallada y laboriosa demostración que viene de lejos. Pero, de otro modo, quien las obliga a ser incognoscibles no podría ser persuadido. 61. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué, Parménides?, preguntó Sócrates. Porque creo, Sócrates, que tanto tú como cualquier otro que sostenga que de cada cosa hay cierta realidad 62, que es en sí y por sí, estaría dispuesto a acordar, ante todo, que ninguna de ellas está en nosotros. No, puesto que, ¿cómo podría, en ese caso, seguir siendo en sí y por sí misma?, dijo Sócrates. 63. Bien dicho, repuso. En consecuencia, aquellos caracteres que son lo que son unos respecto de otros tienen su ser en relación consigo mismos y no en relación con los que están en nosotros. Se los considere a estos como semejanzas o como fuere, de los cuales recibimos, en cada caso, sus nombres, en tanto que participamos de ellos, pero los que se dan en nosotros, aunque sean homónimos. 64, de aquellos otros, son lo que son, a su vez, por su relación recíproca y no con respecto a las formas, y es de sí mismos y no de aquellos que reciben sus nombres. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo dices? Por ejemplo, respondió Parménides, si uno de nosotros es señor de otro o bien su siervo, por cierto, quien es siervo no lo es del Señor en sí, de lo que es el Señor, así como quien es Señor no es Señor del siervo en sí, de lo que es el siervo 65, sino que, dado que es un hombre, será Señor o siervo de un hombre. El señorío en sí, de su lado, es lo que es de la servidumbre en sí, y, de igual modo, la servidumbre en sí es servidumbre del señorío en sí. Las cosas que se dan entre nosotros no tienen su poder respecto de aquellas, ni aquellas respecto de nosotros, sino, tal como digo, aquellas son de sí mismas y relativas a sí mismas. 134 Hay las que se dan entre nosotros son, de igual modo, relativas a sí mismas. ¿O no comprendes lo que digo 66? Perfectamente lo comprendo, contestó Sócrates. Por lo tanto, prosiguió, también la ciencia en sí, lo que es la ciencia, ¿habrá de ser ciencia de aquella verdad en sí, de lo que es la verdad? Efectivamente. Signo de interrogación abierta y, a su vez, cada una de las ciencias, lo que ella es, tendrá que ser ciencia de cada una de las cosas que son, de lo que cada una es. Sí. Signo de interrogación abierta. La ciencia de entre nosotros no sería, pues, de la verdad que está entre nosotros, y, de su lado, cada una de las ciencias de entre nosotros no resultaría ser ciencia de cada tipo de cosas que están entre nosotros. Por necesidad. Pero, a las formas en sí mismas, según has convenido, no las poseemos, ni es posible que estén entre nosotros. No, en efecto. Y los géneros en sí, lo que es cada uno de ellos, son, acaso, conocidos por la forma en sí de la ciencia 67? Sí. La que, por cierto, nosotros no poseemos. No, claro que no. Por lo tanto, ninguna de las formas es conocida por nosotros, dado que no participamos 68, de la ciencia en sí. Parece que no. En consecuencia, nos es incognoscible tanto lo bello en sí, lo que le es, como lo bueno y todo cuanto admitimos como caracteres que son en sí. Muy probable. Pero fíjate en que hay algo aún más terrible. Signo de interrogación abierta, ¿qué cosa? ¿Podrías decir que, si hay un género en sí de ciencia, él es mucho más exacto que la ciencia de entre nosotros, y lo mismo ocurre con la belleza y todo lo demás? Sí. Por lo tanto, si hay algún otro ser que participa de la ciencia en sí, ¿no tendrías que afirmar que nadie más que un Dios posee el conocimiento más exacto? Necesariamente. El Dios, dado que él posee la ciencia en sí, será, entonces, a su vez, capaz de conocer las cosas de entre nosotros. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué no? Porque, Sócrates, respondió Parménides, convinimos que ni aquellas formas tienen el poder que tienen respecto de las cosas de entre nosotros, ni las cosas de entre nosotros respecto de aquellas, sino que unas y otras lo tienen respecto de sí mismas. Sí, lo convinimos. Por lo tanto, si Dios posee el señorío en sí más exacto y la ciencia en sí más exacta, el señorío de aquel ámbito no puede enseñorearse sobre nosotros, ni la ciencia que está allí podría saber de nosotros, pero, de modo semejante, nosotros no gobernamos a lo que está en ese ámbito y por el gobierno de entre nosotros, ni sabemos nada de lo divino por nuestra ciencia, y quienes están en ese ámbito, a su vez, por la misma razón, ni son nuestros señores ni saben de los asuntos humanos, por ser dioses 69. Pero dijo, tal argumento es en exceso sorprendente, ya que priva a Dios del saber. Centésima trigésima quinta. Sin embargo, Sócrates, dijo Parménides, estas dificultades, y tantísimas otras además de estas, encierran necesariamente las formas, si las características de las cosas que son en sí mismas y si se define a cada forma como algo en sí. De ahí que quien nos escuche se halle en dificultad y discuta que estas cosas no son, y que, aun cuando se conceda que son, es del todo necesario que ellas sean incognoscibles para la naturaleza humana. Y, al decir esto, creerá decir algo con sentido y, como un poco antes señalamos 70, será extremadamente difícil disuadirlo. Hombre plenamente dotado sería el capaz de comprender que hay un género de cada cosa y un ser en sí y por sí, pero aún más admirable sería aquel que, habiendo descubierto y examinado suficientemente y con cuidado todas estas cosas, fuera capaz de instruir a otro. Estoy de acuerdo contigo, Parménides, dijo Sócrates. Lo que dices es justamente lo que yo pienso. Pero, sin embargo, Sócrates, prosiguió Parménides, si alguien, por considerar las dificultades ahora planteadas y otras semejantes, no admitiese que hay formas de las cosas que son y se negase a distinguir una determinada forma de cada cosa una, no tendrá a dónde dirigir el pensamiento, al no admitir que la característica de cada una de las cosas que son es siempre la misma, y así destruirá por completo la facultad dialéctica. Esto, al menos según yo creo, es lo que has advertido por encima de todo. Dices verdad, repuso. Signo de interrogación abierta, ¿qué harás, entonces, en lo tocante a la filosofía? ¿Hacia dónde te orientarás, en el desconocimiento de tales cuestiones? Creo no entrever camino alguno, al menos en este momento. Es, dijo, porque demasiado pronto, antes de ejercitarte, Sócrates, te empeñas en definir lo bello, lo justo, lo bueno y cada una de las formas. Eso es lo que pensé ya anteayer, al escucharte dialogar aquí con este Aristóteles. Bello y divino, ten por seguro, es el impulso que te arrastra hacia los argumentos, pero esfuérzate y ejercítate más, a través de esa práctica aparentemente inútil y a la que la gente llama vana charlatanería 71, mientras aún eres joven. De lo contrario, la verdad se te escapará. Signo de interrogación abierta, ¿y cuál es el modo de ejercitarme, Parménides? Preguntó Sócrates. Ese respondió, que escuchaste de labios de Zenón. Salvo en esto, que me pareció admirable que le dijera 72, que no accedías a que el examen se perdiera en las cosas visibles ni que se refiriera a ellas, sino a aquellas que pueden aprenderse exclusivamente con la razón y considerarse que son formas. Me parece, en efecto, dijo, que de ese modo no hay dificultad en mostrar que las cosas que son son tanto semejantes cuanto desemejantes y que están afectadas por cualquier otra posición. Muy bien, dijo, pero, además de eso, debemos hacer esto otro, no solo suponer que cada cosa es y examinar las consecuencias que se desprenden de esa hipótesis 73, sino también suponer que esa misma 136 a cosa no es, si quieres tener mayor entrenamiento 74. Signo de interrogación abierta, ¿qué quiere decir? Preguntó. Por ejemplo, respondió, si tú quieres, a propósito de la hipótesis que propuso Zenón, si hay multiplicidad, 75, examinar qué debe seguirse para los múltiples mismos, tanto respecto de sí mismos como respecto de lo uno, y para lo uno, tanto respecto de sí mismo como respecto de los múltiples. Y, a su vez, poniendo como hipótesis si no hay multiplicidad, examinar nuevamente qué ha de seguirse para lo uno y para los múltiples, tanto respecto de sí mismos como respecto uno del otro. Y luego, además, si se supone que hay semejanza o que no la hay, ¿qué se sigue en cada una de las hipótesis para los sujetos mismos de las hipótesis como para los otros, tanto respecto de sí mismos como respecto unos de otros? Y el mismo argumento se aplicará a propósito de lo de semejante, así como del movimiento, del reposo, de la generación y la corrupción, del ser mismo y del no ser. En una palabra, a propósito de algo, se suponga que él es o que él no es o que está afectado por cualquier otra determinación, se debe examinar las consecuencias que se siguen tanto respecto de sí mismo como respecto de cada uno de los otros, el que se prefiera elegir, e igualmente respecto de una pluralidad y de todos en conjunto, y las demás cosas, a su vez, tanto respecto de sí mismas como respecto de alguna otra, la que prefieras elegir, se suponga que eso es, o se suponga que eso no es, si pretendes ejercitarte cumplidamente para discernir bien la verdad. Notable procedimiento 76, dijo, el que estás proponiendo, Parménides, y no alcanzo a comprenderlo del todo. Pero, ¿por qué no me lo exhibes, tomando tú mismo alguna hipótesis, para que pueda comprenderlo mejor? De, pesada tarea la que me exiges, Sócrates, teniendo en cuenta mi edad, repuso. Signo de interrogación abierta, ¿y por qué no eres tú, Zenón, quién nos explica? Preguntó Sócrates. A lo que Zenón contó Antifonte, repuso, riendo, a él pidámoselo, a Parménides, Sócrates. Porque no es cosa de poca monta esa de que habla. ¿O no te das cuenta del enorme esfuerzo que estás exigiendo? Si fuéramos muchos no sería correcto perdírselo, porque no es conveniente hablar sobre tales cuestiones ante una multitud, sobre todo a su edad. La gente ignora, en efecto, que sin recorrer y explorar todos los caminos es imposible dar con la verdad y adquirir inteligencia de ella. Así pues, Parménides, me uno a Sócrates en su perdido, para poder volver, yo mismo, a escucharte, después de tanto tiempo. Después de que Zenón dijo esto, continuó diciendo Antifonte, contaba Pitodoro 77, que él, así como Aristóteles y los demás, pidieron a Parménides que hiciera una demostración de lo que quería decir y que no se negara a ello. Y respondió Parménides: preciso será que me deje persuadir. Creo, sin embargo, que me está pasando lo que al caballo de Íbico, quien, entrenado en la carrera y 137 años viejo, cuando iba a entrar en la competencia, uncido al carro, la experiencia que tenía le hacía temblar, por temor a lo que iba a suceder. A él se comparaba Íbico, diciendo que, contra su voluntad y viejo como era, se veía obligado a ir al encuentro del amor 78. También yo, al recordar, siento el gran temor de no saber cómo, a la edad que tengo, cruzar a nado tal y tan gran océano de argumentos. Y, sin embargo, debo acceder a vuestros deseos, puesto que, como dijo Zenón, no somos más que nosotros. Muy bien, pues, ¿por dónde comenzaremos, y cuál será nuestra primera hipótesis? ¿Ve signo de interrogación abierta queréis, dado que, al parecer, he de jugar esta laboriosa partida, que comience por mí mismo y por mi propia hipótesis 79, suponiendo, a propósito de lo uno mismo, que debe seguirse si lo uno es, o bien si lo uno no es 80? Perfectamente, respondió Zenón. ¿Signo de interrogación abierta quién, pues, me responderá? Preguntó. ¿Tal vez el más joven? Por cierto, traería menos complicaciones y respondería más directamente lo que piensa. Por lo demás, sus respuestas me darían ocasión de descansar. Estoy a tu disposición, Parménides, intervino Aristóteles, que porque a mí, sin duda, te refieres, al hablar del más joven. Pregúntame, que yo te responderé. Signo de exclamación abierta comencemos, pues, dijo Parménides. Si lo uno es, ¿no es cierto que lo uno no podría ser múltiple 81? Signo de interrogación abierta, ¿cómo podría serlo? En consecuencia, ni tiene partes, ni puede ser un todo. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? La parte es, sin duda, parte de un todo. Sí. Signo de interrogación abierta, ¿y qué es un todo? ¿Un todo no es aquello que no carece de ninguna parte? En efecto. En consecuencia, en ambos sentidos lo uno estaría constituido por partes, tanto por ser un todo como por tener partes. Es necesario. Y así, en consecuencia, en ambos sentidos lo uno sería múltiple dino uno. Es verdad. Pero es preciso que él no sea múltiple, sino uno. Es preciso. En consecuencia, no podrá ser un todo ni tendrá partes, si lo uno es uno. No, en efecto. Luego, si no tiene ninguna parte, no tendrá principio, ni fin ni medio, puesto que estos serían, efectivamente, sus partes. Es cierto. Más aún, fin y principio son límites de cada cosa. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? En consecuencia, lo uno es ilimitado, si no posee principio ni fin. Ilimitado. Y carente de figura, por lo tanto, no podría participar, en efecto, ni de lo redondo ni de lo recto. Signo de interrogación abierta, ¿cómo? Redondo es aquello cuyos extremos, en todas las direcciones, están a igual distancia del medio. Sí. Y recto es aquello cuyo medio intercepta ambos extremos. Así es. En consecuencia, lo uno tendría partes y sería múltiple, si participase de la figura recta o de la circular. Efectivamente. Centésima trigésima octava. Por lo tanto, ni es recto ni es circular, puesto que no tiene partes. Es cierto. Y si es tal, no podría estar en ningún lugar, dado que no puede estar ni en otro ni en sí mismo. Signo de interrogación abierta, ¿cómo podía? Si estuviera en otro, estaría circundado por aquello en lo que estuviese, y así, en muchos puntos estaría en contacto con él por muchos de sus puntos. Pero si es uno, sin parte si no participa del círculo, es imposible que por muchos puntos tenga contactos periféricos. Imposible. Por otra parte, si estuviera en sí mismo, no sería sino él el que estaría rodeándose a sí mismo, puesto que está en sí mismo, porque es imposible estar en algo y no ser rodeado por él. Imposible, en efecto. Lo que rodea sería, pues, una cosa, y otra diferente de ella, lo rodeado, pues, en su totalidad, no podría hacer y padecer simultáneamente lo mismo. Y, de ese modo, lo uno ya no sería uno, sino dos. No sería uno, por cierto. En consecuencia, lo uno no está en ninguna parte, al no estar contenido ni en sí mismo ni en otro. No lo está. Si tal es lo uno, considera ahora si puede estar en reposo o en movimiento. Signo de interrogación abierta y ¿por qué no? Porque si se moviese, o bien se desplazaría o bien se alteraría, y dado que son esos los únicos movimientos 82. Sí. Pero si lo uno se alterase en sí mismo, es imposible que siguiera siendo uno. Imposible. En consecuencia, no se mueve, al menos por alteración. No, evidentemente. Signo de interrogación abierta lo hará, entonces, ¿por desplazamiento? Tal vez. Sin embargo, si lo uno se desplazase, o bien giraría en círculo en el mismo lugar o bien cambiaría de un lugar a otro. Necesariamente. Si girase en círculo, no tendría, necesariamente, como punto de apoyo un centro, y las otras partes de sí mismo desplazándose alrededor de ese centro. Pero, a aquello a lo que no le corresponde tener centro ni partes, ¿qué medio hay de que tenga una rotación circular sobre su centro? Ninguno. Signo de interrogación abierta será, entonces, cambiando de lugar como llega a estar en diferentes lugares en diferentes momentos. ¿Y es así como se mueve? Sí, si es que se mueve. Signo de interrogación abierta, pero ¿no habíamos visto que era imposible para él estar en algo? Sí. Signo de interrogación abierta, ¿y no es aún más imposible que llegue a ser 83? No veo por qué. Si una cosa llega a ser en algo, no es necesario que no esté aún en ese algo mientras está llegando a ser, ni que esté aún absolutamente fuera de ese algo, si es que está, precisamente, llegando a ser en él. Necesario. Pero, si algo puede ser afectado de ese modo, solo lo será lo que tiene partes, una parte de él, en efecto, podrá estar ya en él y otra fuera de él, simultáneamente. Pero lo que no tiene partes de ningún modo puede estar todo él simultáneamente ni dentro ni fuera de algo. Es verdad. Aquello que no tiene partes ni se da como un todo, no es mucho más imposible aún que llegue a ser en algo, ya que no llega a ser en algo ni por partes ni en su totalidad. Así parece. Entonces, no cambia de lugar yendo hacia algo ni llegando a ser 139 en algo, ni girando en el mismo lugar, ni tampoco se altera. Parece que no. En consecuencia, lo uno es inmóvil, respecto de todo tipo de movimiento. Inmóvil. Pero dijimos, además, que es imposible que lo uno esté en algo. Lo dijimos, en efecto. Entonces, tampoco está jamás en el mismo lugar. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Porque estaría ya en aquello mismo en lo que está. Sí, efectivamente. Pero no le sería posible estar contenido en sí mismo ni en otra cosa. No, claro que no. En consecuencia, lo uno no está de ningún modo en el mismo lugar. Parece que no. Pero, sin embargo, lo que jamás está en el mismo lugar ni se está quieto ni se mantiene en reposo. No. No le es posible. En consecuencia, según parece, ni se mantiene en reposo ni se mueve. Eso, al menos, es lo que parece. Además, tampoco será lo mismo que algo diferente ni que él mismo, y, a su vez, no será diferente de sí mismo ni de algo diferente 84. Signo de interrogación abierta, ¿cómo es eso? Si fuera diferente de sí mismo, sería diferente de uno y no sería uno. Es verdad. Y si fuera lo mismo que algo diferente, sería este algo diferente que no sería él mismo. De ahí que, de ese modo, no sería lo que es, uno, sino diferente de uno. No. No sería uno, en efecto. En consecuencia, no será ni lo mismo que algo diferente, ni diferente de sí mismo. No, por cierto. Y así no será diferente de algo diferente, en tanto que es uno. En efecto, ser diferente de alguna cosa no le conviene a lo uno, sino solo a lo diferente de algo diferente, y a nada más. Es cierto. Entonces, por el hecho de ser uno, no será diferente. ¿O crees que lo será? No lo será, por cierto. Pero, además, si no lo es por esto, no lo será por sí mismo, y si no lo es por sí mismo, tampoco lo será él mismo. Pero si no es de ningún modo diferente, no será diferente de nada. Es cierto punto de. Tampoco, por cierto, será lo mismo que él mismo. ¿Signo de interrogación abierta como no? No, porque la naturaleza propia de lo uno no es, sin duda, la de lo mismo. ¿Signo de interrogación abierta por qué? Porque no se da el caso de que, cuando algo llega a ser lo mismo que algo, llegue a ser uno. Pero, ¿por qué? Es de necesidad que, cuando algo llega a ser lo mismo que muchos, se vuelve múltiple y no uno. Es verdad. Pero si lo uno y lo mismo en nada difirieran, cuando algo llegase a ser lo mismo, llegaría a ser uno, y, cuando llegase a ser uno, llegaría a ser lo mismo. Efectivamente, punto E. Sí, entonces, lo uno fuese lo mismo que él mismo, no sería uno para sí mismo, y así, siendo uno, no sería uno. Pero esto es, por cierto, imposible, en consecuencia, también le es imposible a lo uno ser diferente de algo diferente o lo mismo que él mismo. Imposible. Resulta así que lo uno no podrá ser ni diferente ni lo mismo ni respecto de sí mismo ni de algo diferente. No podrá, en efecto. Pero tampoco será ni semejante ni desemejante a algo, ni a sí mismo ni a algo diferente. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Porque semejante es aquello que tiene una misma afección. Sí. Y ya se mostró que lo mismo es una naturaleza separada de lo uno. Centésima cuadragésima, se mostró, en efecto. Pero si lo uno tuviera alguna afección aparte del hecho de ser uno, tendría la afección de ser más que uno, y esto es imposible. Sí. Por lo tanto, de ningún modo lo uno tiene la afección de ser lo mismo, ni que otro 85, ni que él mismo. Parece que no. Por lo tanto, tampoco puede ser semejante ni a otra cosa ni a sí mismo. No puede serlo. Además, tampoco lo uno tiene la afección de ser diferente, pues, si así fuera, tendría la afección de ser más que uno. Más, en efecto. Pero aquello que tiene la afección de ser diferente de sí mismo o de otro tendrá que ser de semejante a sí mismo o a otro, ya que semejante ves lo que tiene la misma afección. Es cierto. Pero lo uno, al menos según parece, al no poseer de ningún modo la afección de ser diferente, de ningún modo es de semejante ni a sí mismo ni a algo diferente. No, no lo es. En consecuencia, lo uno no podrá ser ni semejante ni desemejante ni a algo diferente ni a sí mismo. Parece que no. Además, al ser tal, no será ni igual ni desigual ni a sí mismo ni a otro. Signo de interrogación abierta, ¿cómo? Si es igual, tendrá las mismas medidas de aquello a lo que es igual 86. Sí. Y si es mayor o menor que las cosas conmensurables con él, tendrá medidas mayores que las cosas que son menores, y menores que las cosas que son mayores. Sí. Y respecto de las cosas que son inconmensurables con él, tendrá medidas mayores que unas y menores que otras. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Pero, ¿no es imposible que lo que no participa de lo mismo tenga las mismas medidas o cualquier otro mismo rasgo? Imposible. En consecuencia, no podrá ser igual ni a sí mismo ni a otro, al no tener las mismas medidas. No podrá, en efecto. Pero, sin embargo, si tuviera más o menos medidas, tendría tantas de partes como medidas, y, así, ya no sería uno, sino tantos cuantas fueran sus medidas. Es cierto. Pero si fuera de una única medida, llegaría a ser igual a su medida. Mas ya se vio que es imposible que él llegue a ser igual a algo. Así se vio, en efecto. En consecuencia, si no participa de una medida, ni de muchas ni de pocas, y si no participa en absoluto de lo mismo, no será al parecer igual ni a sí mismo ni a otro. Por lo demás, tampoco será ni mayor ni menor que él mismo ni que algo diferente. Así es, efectivamente. Signo de interrogación abierta y que, ¿te parece que lo uno puede ser más viejo o más joven o tener la misma edad que algo? Signo de interrogación abierta y ¿por qué no? Porque, si tuviera la misma edad que él mismo o que otro, participaría de una igualdad de tiempo y de una semejanza 87, pero dijimos que lo uno no tiene parte de ellas, ni de semejanza ni tampoco de igualdad. Lo dijimos, en efecto. Y que tampoco participa de desemejanza ni de desigualdad, eso también lo dijimos. Centésima cuadragésima primera, lo dijimos. Y entonces, si es tal, ¿cómo puede ser más viejo o más joven o tener la misma edad que algo? De ningún modo. Por lo tanto, lo uno no podrá ser ni más joven ni más viejo ni tener la misma edad que él mismo ni que otro. Parece que no. Y entonces, si es tal, ¿lo uno no podría estar para nada en el tiempo? ¿O no es necesario, acaso, que si algo está en el tiempo llegue a ser siempre más viejo que sí mismo? Es necesario. Pero, ¿lo más viejo es siempre más viejo que lo más joven? Signo de interrogación abierta y que B. Lo que llega a ser más viejo que él mismo llega a ser, a la vez, también más joven que él mismo, si es que tiene que tener algo respecto de lo cual llegue a ser más viejo. Signo de interrogación abierta, como dices. Esto, una cosa que es distinta de otra no tiene que llegar a ser distinta si ya es distinta, ella es distinta de algo que ya lo es, llegó a serlo de algo que llegó a ser distinto, y va a serlo de algo que será diferente, pero, respecto de algo que está llegando a ser distinto, ni llegó a ser distinta ni va a serlo ni lo es ya, está llegando a ser diferente, y nada más. C. Es necesario, en efecto. Y, por su parte, lo más viejo es, sin duda, distinto de lo más joven y de nada más. Lo es, en efecto. En consecuencia, lo que llega a ser más viejo que él mismo, es necesario que también llegue a ser simultáneamente más joven que él mismo. Parece. Pero no llega a ser por más o menos tiempo que él mismo, sino que llega a ser y es y llegó a ser y va a ser por un tiempo igual a sí mismo. Necesario es también esto. Así, es preciso, al parecer, que las cosas que están en el tiempo y participan de él tengan, cada una de ellas, la misma edad que ellas mismas y lleguen a ser más viejas que ellas mismas y, a la vez, más jóvenes. Muy probable. Pero lo uno no tiene parte de ninguna de tales afecciones. No, no tiene parte. Entonces, tampoco tiene parte del tiempo ni está en ningún tiempo. No, al menos tal como se desprende del argumento. Signo de interrogación abierta y que era, ha llegado a ser, estaba llegando a ser, ¿no parecen significar participación de un tiempo pasado? Sí, sin duda. Signo de interrogación abierta y que será, llegará a ser y habrá llegado a ser, ¿no significan participación de un tiempo que vendrá después? Sí. ¿Y así llega a ser, de la hora presente? Efectivamente. Sí, entonces, de ningún modo lo uno participa de ningún tiempo, ni llegó a ser ni estaba llegando a ser ni era antes, ni ha llegado a ser 88, ni llega a ser ni es ahora, ni llegará a ser ni habrá llegado a ser ni será después. Es del todo cierto. Ahora bien, es posible que algo pueda participar del ser 89, de un modo que no sea alguno de estos. No es posible. En consecuencia, de ningún modo lo uno participa del ser. Parece que no. De ningún modo, entonces, lo uno es. No, según resulta. En consecuencia, tampoco hay modo de que sea uno, pues sería ya algo que es y que participa del ser. Pero, según parece, lo uno ni es, si ha de darse crédito a esta argumentación. Es muy probable. Centésima cuadragésima segunda, pero, en lo que toca a lo que no es, ¿podría haber algo para lo que no es o de lo que no es 90? Signo de interrogación abierta y cómo. Por lo tanto, no hay para él ni nombre ni enunciado, ni ciencia, ni sensación ni opinión que le correspondan. No, según parece. Tampoco, entonces, se lo nombra ni se lo enuncia ni es objeto de opinión ni se lo conoce ni hay ningún ser que de él tenga sensación 91. Parece que no. Signo de interrogación abierta y es posible que esto suceda a propósito de lo uno. A mí, al menos, no me lo parece. B. ¿Quieres, entonces, que regresemos nuevamente a la hipótesis y la retomemos desde el comienzo, para ver si, al retomarla, llegamos a algún otro resultado? Sí, claro que lo quiero. Muy bien, pues. Si lo uno es 92, decíamos, las consecuencias que se siguen sobre él, sean cuales fueren, deben ser aceptadas, ¿no es así? Sí. Examina, entonces, desde el comienzo. Si lo uno es posible que él sea, pero que no participe del ser. No es posible. Ahora bien, el ser de lo uno sería, sin ser lo mismo que lo uno. De otro modo, el ser no sería de lo uno, ni él, lo uno, participaría del ser, sino que decir lo uno es sería semejante a decir lo uno es uno. Pero ahora nuestra hipótesis no es si lo uno es uno que debe seguirse como consecuencia, sino que la hipótesis es si lo uno es. ¿No es así? Efectivamente. Así, es tiene diferente significado que uno. Es necesario. Signo de interrogación abierta y lo que significa no es que lo uno participa del ser y que es esto lo que se está diciendo al afirmar concisamente que lo uno es. En efecto. Pero, digámoslo nuevamente, si lo uno es, ¿qué se sigue como consecuencia? Examina ahora si no es necesario que esta hipótesis signifique que lo uno es tal que tiene partes. Signo de interrogación abierta como de. Del siguiente modo, si es se dice de lo uno en tanto que él es, y uno se dice de lo que es en tanto él es uno, entonces no son lo mismo el ser y lo uno, pero pertenecen a aquello mismo que pusimos por hipótesis, a saber, lo uno que es. ¿Acaso no es necesario que él, uno que es, sea un todo y que tenga por partes tanto al uno como al ser 93? Es necesario. Entonces, diremos solo que cada una de estas dos partes es parte, o bien diremos que la parte es parte del todo. Parte del todo. Por lo tanto, lo que es uno es un todo y posee partes. En efecto. Signo de interrogación abierta y qué ocurre con cada una de estas dos partes de lo uno que es, a saber uno y qué es. ¿Acaso lo uno puede faltarle a la parte que es 94, y el que es a la parte uno? 95. No. No puede. Y entonces, cada una de estas partes contiene nuevamente tanto uno como qué es, y así resulta que la parte está compuesta, a su vez, por lo menos de dos partes. Y, siguiendo este mismo razonamiento, todo lo que se constituye como parte contiene siempre esas dos partes. Lo uno contiene siempre lo que es y lo que es contiene siempre a lo uno, de suerte que, necesariamente, al resultar siempre dos, no será 143 a jamás 1. Absolutamente cierto. Signo de interrogación abierta y lo uno que es será así una multiplicidad ilimitada 96. Así parece. Pero, sígueme aún por este otro camino. Signo de interrogación abierta ¿por cuál? Signo de interrogación abierta decimos que lo uno participa del ser y que, en consecuencia, es. Sí. Y, en razón de ello, lo uno que es se ha mostrado múltiple. Así es. Signo de interrogación abierta y que, lo uno en sí, que afirmamos que participa del ser, si con el pensamiento lo aprendemos a él solo por sí mismo, sin aquello de lo cual decimos que participa, ese uno se nos mostrará solamente uno o también en sí mismo múltiple. Uno, al menos según yo creo. Veamos, pues. Es necesario que una cosa sea el ser de lo uno, y otra diferente él mismo, puesto que lo uno no es ser sino que, en tanto uno, participa del ser. Es necesario. Pero, si una cosa es el ser y otra diferente es lo uno, no es por ser uno que lo uno es diferente del ser, ni es por ser ser que el ser es otro que lo uno, sino que difieren entre sí en virtud de lo diferente y de lo otro 97. Sí, en efecto. De tal modo, lo diferente no es lo mismo que lo uno ni es lo mismo que el ser. Signo de interrogación abierta ¿cómo podría serlo? Sé, ¿y qué? Si escogemos de entre ellos, como prefieras, el ser y lo diferente, o bien el ser y lo uno, o bien lo uno y lo diferente 98, ¿acaso en cada elección no hemos tomado un par, al que podemos llamar correctamente ambos? 99. Signo de interrogación abierta ¿cómo? Del siguiente modo. ¿Puede decirse ser? Puede decirse. Signo de interrogación abierta e, inmediatamente, ¿puede decirse uno? También esto. Signo de interrogación abierta no se ha mencionado, entonces, ¿a cada uno de los dos? Sí. Signo de interrogación abierta y que, cuando menciono ser y uno, ¿Acaso no menciono a ambos? En efecto. Signo de interrogación abierta y si menciono ser y otro, o bien otro y uno, así también, siempre y en cada caso, ¿menciono a ambos? Sí. Aquellos a los que puede denominarse correctamente ambos, de signo de interrogación abierta es posible que sean ambos, pero no dos. No, no es posible. Pero donde hay dos, ¿se da alguna posibilidad de que cada uno de los dos no sea uno? Ninguna. En consecuencia, puesto que cada par resulta ser un conjunto de 200, cada uno de sus integrantes tendrá que ser uno. Así parece. Pero si cada uno de ellos es uno, cuando se adiciona uno cualquiera de ellos a una cualquiera de las parejas, ¿la suma resultante no es 3? Sí. Signo de interrogación abierta, el 3 no es impar y el 2, par. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Signo de interrogación abierta, ¿y qué? Si hay 2, no es necesario que haya también 2 veces, ey, si hay 3, 3 veces, dado que al 2 le corresponde ser 2 veces 1, y al 3, ser 3 veces 1. Es necesario. Pero, si hay 2 y 2 veces, ¿no hay necesariamente 2 veces 2? Y si hay 3 y 3 veces, ¿no hay, a su vez, necesariamente, 3 veces 3? Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Signo de interrogación abierta, ¿y qué? Si hay 3 y 2 veces y si hay 2 y 3 veces, ¿no es necesario que haya 2 veces 3 y 3 veces 2? Muy necesario. En consecuencia, habrá pares en un número de veces par e impares 144 a en un número de veces impar, y pares en un número de veces impar e impares en un número de veces par. Así es. Entonces, si esto es así, ¿crees que queda algún número que no deba ser necesariamente? De ningún modo. En consecuencia, si lo uno es necesario que también sea el número 101. Es necesario. Pero si el número es, también es la pluralidad y una multiplicidad ilimitada de cosas que son, o el número no resulta ilimitado en multiplicidad y participa del ser? Claro que sí. Por lo tanto, si la totalidad del número participa del ser, ¿cada parte del número también participa de él? Sí. B. Por lo tanto, el ser está distribuido en toda la multiplicidad de las cosas que son y no falta en ninguna de las cosas que son, ni en la más pequeña ni en la más grande, ¿eh? ¿O es absurdo hacer tal pregunta? Pues, ¿cómo el ser podría faltar en alguna de las cosas que son? De ningún modo. Por lo tanto, el ser está fragmentado al extremo, tanto en las partes más pequeñas como en las más grandes posibles y en cosas de todo tipo y es, de todas las cosas, la más dividida en partes, y hay un número ilimitado de partes del ser. Así resulta. C. El número de sus partes es, pues, el mayor posible. El mayor posible, en efecto. Signo de interrogación abierta, ¿y qué, entonces? ¿Hay alguna de ellas que sea parte del ser y que, sin embargo, no sea ninguna parte? Signo de interrogación abierta, ¿cómo sería ella algo? Pienso, por el contrario, que ella, si es y mientras es, debe ser necesariamente siempre una parte, pues no le es posible ser ninguna 102. Es necesario. Por lo tanto, a toda parte singular del ser se le adosa lo uno, y este no falta ni en la parte más pequeña ni en la más grande, ni en ninguna otra. Así es. Así, entonces, él, que es uno, está simultáneamente todo entero en todos los lados. Piensa lo 103. D. Lo pienso y veo que es imposible. Está dividido en partes, entonces, ya que no está todo entero. Porque, de cierto, no podrá estar presente simultáneamente en todas las partes del ser de otro modo que dividido en partes. Sí. Y lo que está dividido en partes es por completo necesario que sea tantos cuantas partes tiene. Es necesario. Por lo tanto, no era verdad lo que muy poco antes decíamos 104, al afirmar que el número de partes en las que el ser está distribuido era el mayor posible. No está, en efecto, distribuido en un número de partes mayor que lo uno, pues ni lo que es carece de lo uno, ni lo uno es de lo que es, sino que, siendo dos, coinciden siempre en toda cosa. Es absolutamente así, según parece. Por lo tanto, lo uno en sí, al estar fragmentado por el ser, Es pluralidad y multiplicidad ilimitada. Así parece. En consecuencia, no sólo lo uno que es múltiple, sino que lo uno en sí, al estar distribuido por lo que es necesariamente múltiple. Sí, sin duda alguna. Y, además, dado que las partes son partes de un todo, lo uno, en tanto que todo, sería limitado. ¿O acaso las partes no están comprendidas en el todo? Es necesario punto centésima cuadragésima quinta. Y lo que comprende, por cierto, tendrá que ser un límite. Signo de interrogación abierta y como no. Lo uno que es, en consecuencia, es tanto uno como múltiple, y es todo y partes, y es limitado e ilimitado en pluralidad. Así parece. Y, puesto que es limitado, ¿no posee, entonces, extremos? Es necesario. Signo de interrogación abierta y que, si es un todo, ¿no tendrá principio, medio y fin? ¿O acaso le es posible a algo ser un todo sin estas tres cosas? Si le faltara alguna de ellas, ¿consentiría aún en ser un todo 105? No lo consentiría. B. Al parecer, pues, lo uno tendrá principio, fin y medio. Los tendrá. Pero el medio dista por igual de los extremos, pues, si así no fuera, no será medio. No lo será, claro. Y, según parece, lo uno, al ser tal, participará de alguna figura, sea recta o redonda o una mezcla de ambas. Participará, en efecto. Ahora bien, si esto es así, ¿él no estará tanto en sí mismo como en alguna otra cosa 106? Signo de interrogación abierta como. Cada una de las partes está, sin duda, en el todo, y ninguna fuera del todo. Así es. Signo de interrogación abierta y todas las partes están, en su totalidad, comprendida 107, por ser todo. Sí. Pero lo uno es la totalidad de las partes de sí mismo, ni más ni menos que todas ellas. Ni más ni menos, en efecto. En consecuencia, ¿lo uno es también el todo? Signo de interrogación abierta como no. Por lo tanto, si ocurre que las partes en su totalidad están en el todo y si esta totalidad de las partes es lo uno, tanto como lo es el todo mismo, y si la totalidad de las partes está comprendida por el todo, lo uno estará comprendido por lo uno, y, de ese modo, lo uno mismo estará ya en sí mismo. Tal se muestra. Sin embargo, el todo, a su vez, no está en las partes, ni en su totalidad de ni en alguna, pues, si estuviera en la totalidad, necesariamente estaría también en una, porque, de no estar en una determinada parte, ya no le sería posible, por cierto, estar en la totalidad de ellas, si, entonces, esta parte una es una de todas las partes, y si el todo no está contenido en ella, ¿cómo estará aún en su totalidad? De ningún modo. Sin embargo, tampoco está en algunas de las partes, pues si el todo estuviera en algunas, lo más estaría en lo menos, lo cual es imposible. Imposible, en efecto. Si el todo, entonces, no está ni en muchas ni en una ni en todas las partes, ¿no es necesario que esté en alguna otra cosa o bien que no esté en ningún lado? Es necesario. Si no estuviera en ningún lado, no sería nada, pero, puesto que es un todo, dado que no está en sí mismo, ¿no es necesario que esté en otra cosa? En efecto. En consecuencia, en la medida en que lo uno es un todo, está en otra cosa, pero, en la medida en que es la totalidad de sus partes, está él mismo en sí mismo. Así pues, es necesario que lo uno esté él mismo en sí mismo y en algo diferente. Es necesario. Ahora bien, si lo uno es de tal naturaleza, ¿acaso no es necesario que se mueva y que esté en reposo 108? Signo de interrogación abierta, ¿por qué motivo? En reposo está, sin duda, ya que está él mismo en sí mismo, porque, al estar en un sitio y no salir de él para cambiar, estará en el 146 a mismo sitio, es decir, en sí mismo. Estará, en efecto. Y lo que está siempre en el mismo sitio, es del todo necesario que se halle siempre en reposo. En efecto. Signo de interrogación abierta y que, lo que está, por el contrario, en algo diferente, ¿no es necesario que jamás esté en lo mismo? Y, si no está jamás en lo mismo, ¿no es necesario que no esté en reposo? Y, al no hallarse en reposo, que se mueva? Así es. En consecuencia, lo uno está necesariamente siempre el mismo en sí mismo y en algo diferente, y siempre se mueve y está siempre en reposo. Eso parece. B. También es necesario que sea lo mismo que él mismo y diferente de sí mismo y, del mismo modo, que sea tanto lo mismo que otras cosas como diferente de ellas, si es que tiene las afecciones antes señaladas. 109. Signo de interrogación abierta como. Toda cosa tiene con toda otra la siguiente relación, o bien es lo mismo, o bien es diferente, y, si no es ni lo mismo ni diferente, será una parte de aquello con lo que está relacionada, o bien se comportará como en todo en relación con la parte. Eso parece. Signo de interrogación abierta lo uno, entonces, ¿es el mismo una parte de sí mismo? De ningún modo. Ni tampoco tendrá, respecto de sí mismo, relación de todo a parte, de sí mismo como todo a sí mismo como parte. No es posible, en efecto. C. Lo uno es, entonces, diferente de lo uno? No, claro que no. En consecuencia, tampoco será diferente de sí mismo. No, en efecto. Sí, pues, no es diferente de sí mismo ni es, él mismo, ni todo ni parte respecto de sí mismo, ¿no resulta necesario que sea él mismo lo mismo que él mismo? Es necesario. Signo de interrogación abierta y que, lo que estando en lo mismo consigo mismo, está en otra cosa diferente de sí mismo, ¿no es necesario que sea él mismo diferente de sí mismo, ya que está también en otro sitio diferente? A mí, al menos, me lo parece. Así pues, tal se nos presenta, ocurre con lo uno, está él mismo en sí mismo y, a la vez, en algo diferente. Tal parece, en efecto. En consecuencia, por tal motivo, lo uno será, al parecer, diferente de sí mismo. Parece punto D. Signo de interrogación abierta y que, pues, si algo es diferente de otra cosa, ¿no será diferente de lo que es diferente? Es necesario. En consecuencia, todas las cosas que no son lo uno, son todas ellas diferentes de lo uno, y lo uno, diferente de todas las cosas que no son uno? Signo de interrogación abierta como no. Por lo tanto, lo uno será diferente de los otros. Diferente. Fíjate ahora. Lo mismo en sí y lo diferente, ¿no son contrarios entre sí? Signo de interrogación abierta como no. Y, por lo tanto, ¿consentirá lo mismo estar alguna vez en lo diferente, y lo diferente en lo mismo? No lo consentirá. Sí, pues, la diferencia jamás está en lo mismo, no habrá ninguna cosa en la que lo diferente esté por algún tiempo, en efecto, si lo diferente estuviera en alguna cosa, cualquiera que fuera esta, durante un tiempo, él estaría en lo mismo, ¿no es así? Así es. Entonces, dado que jamás está en lo mismo, lo diferente jamás está en alguna de las cosas que son. Es verdad. En consecuencia, lo diferente no estará ni en las cosas que no son uno ni en lo uno. No, claro que no. Por lo tanto, no es por lo diferente por lo que lo uno será diferente de las cosas que no son uno, ni por lo que las cosas que no son uno serán diferentes de lo uno. No, en efecto. Pero tampoco por sí mismos serán recíprocamente diferentes, dado que no participan de lo diferente. Punto centésima cuadragésima séptima. Signo de interrogación abierta, ¿cómo podrían serlo por sí mismos? Y si no son diferentes ni por sí mismos ni por lo diferente, ¿no se les escaparía ya por completo la posibilidad de ser diferentes entre sí? Se les escaparía. Pero, además, las cosas que no son uno tampoco participan de lo uno, porque, en tal caso, no serían no uno, sino que serían uno en algún modo. Es verdad. Por lo tanto, las cosas que no son uno tampoco serán un número, porque, si tuvieran un número, no serían absolutamente no uno. 110. No, en efecto. Signo de interrogación abierta y que, las cosas que no son uno son, entonces, partes de lo uno. ¿Podrían así participar de lo uno las cosas que no son uno? Podrían participar. B. En consecuencia, si es de este modo absoluto como este es uno y las cosas no son uno, lo uno no será una parte de las cosas que no son uno ni será un todo del que serían partes las cosas que no son uno, ni, a su vez, Las cosas que no son uno serán partes de lo uno, ni todos de los cuales lo uno sería una parte. Por supuesto que no. Pero dijimos antes 111, que las cosas que no son partes ni todos ni diferentes entre sí, tendrán que ser las mismas unas que otras. Lo dijimos, en efecto. Signo de interrogación abierta diremos también, entonces, que la relación que guarda lo uno con las cosas que no son uno consiste en que es lo mismo que ellas. Lo diremos. Lo uno, pues, según parece, es tanto diferente de las demás cosas como de sí mismo, y es lo mismo que ellas y que él mismo. Eso es lo que parece desprenderse del argumento. Sí, ahora bien, ¿es lo uno tanto semejante como desemejante a sí mismo y a los otros 112? Tal vez. Dado que se nos presentó diferente de los otros, también los otros tendrán que ser diferentes de él. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? En consecuencia, ¿es diferente de los otros en la misma medida en que los otros lo son de él, y ni más ni menos? Signo de interrogación abierta, ¿y qué? Sí, no es diferente ni más ni menos, lo será de modo semejante. Sí. Por lo tanto, en la medida en que tiene la afección de ser diferente de los otros, y los otros, la de ser diferentes de él, en esa medida tendrían la misma afección, lo uno respecto de los otros y los otros respecto de lo uno 113. Signo de interrogación abierta, ¿qué quieres decir? Esto, ¿no aplicas cada uno de los nombres a algo? De. Eso creo, al menos. Signo de interrogación abierta y, entonces, ¿podrías decir muchas veces el mismo nombre o una sola? Muchas, por cierto. Pero, si lo dices una sola vez designas a aquello a lo cual pertenece el nombre, y si, en cambio, lo dices muchas veces, ¿ya no designas aquello? O bien, ya pronuncias el mismo nombre una sola vez o muchas, si designas siempre, con toda necesidad, a lo mismo. Sí, en efecto. Signo de interrogación abierta y que, ¿no es también diferente un nombre que se aplica a algo? En efecto. En consecuencia, cuando lo pronuncias, sea una vez, sea muchas, no se lo aplicas ni lo usas para nombrar a ninguna otra cosa más que a aquella a la que pertenece el nombre. Es necesario. Cuando decimos, pues, que las otras cosas son diferentes de lo uno y que lo uno es diferente de las otras cosas, al decir dos veces diferente no designamos a ninguna otra cosa más que a aquella naturaleza a la cual pertenece ese nombre. Sí, en efecto. En la medida, entonces, en que lo uno es diferente de las otras cosas y las otras cosas son diferentes de lo uno, por tener ambos la misma 148 a afección, lo diferente, lo uno tendrá la misma afección que las otras cosas y no otra afección diferente. Pero lo que tiene la misma afección es semejante, ¿no es así? Sí. En la medida en que lo uno tiene la afección de ser diferente de las otras cosas, será, según esta misma afección, todo él semejante a todas las otras cosas, ya que todo él es diferente de ellas todas. Así parece. Pero lo semejante es contrario de lo de semejante. Sí. Y lo diferente es también contrario de lo mismo. También esto. B. Pero también esto quedó claro, que lo uno es lo mismo que los otros. Sí, eso quedó claro. Pero, ser lo mismo que los otros es la afección contraria a ser diferente de los otros. En efecto. Y, además, en la medida en que lo uno era diferente, se mostró semejante. Sí. Y en la medida, entonces, en que es lo mismo, será de semejante, como resultado de la afección contraria a la afección que lo hace semejante. Lo que lo hacía semejante no era, ¿acaso, lo diferente? Sí. Lo mismo lo hará, pues, de semejante, o no será contrario a lo diferente. Sí, parece. En consecuencia, lo uno será semejante y de semejante a las otras cosas. En tanto es diferente, será semejante, y, en tanto es lo mismo, será de semejante. En efecto, tal resulta la relación que tiene. También, por cierto, tiene esta otra. Signo de interrogación abierta, ¿cuál? En la medida en que tiene la afección de lo mismo, no tiene la afección de lo diverso, y, al no estar afectado por lo diverso, no es de semejante, pero si no es de semejante, es semejante. En la medida, en cambio, en que está afectado por lo otro, será diverso, y, siendo diverso, será de semejante 114. Dices la verdad. En consecuencia, lo uno, por ser lo mismo que las otras cosas y porque es diferente de ellas, será, conforme a ambas afecciones y a cada una de ellas por separado, tanto semejante como desemejante a las otras cosas. D. En efecto. Y del mismo modo, en consecuencia, ya que se mostró tanto diferente de sí mismo cuanto lo mismo que sí mismo, conforme a ambas afecciones y a cada una de ellas por separado, se mostrará tanto semejante como desemejante a sí mismo. Es necesario. Signo de interrogación abierta y que, pues, a propósito de si está en contacto consigo mismo y con los otros o si no lo está, examina cuál es el caso. Lo examino. Lo uno se nos mostró estando él mismo en sí mismo como en un todo 115. Es cierto. Signo de interrogación abierta. Lo uno está, entonces, también en las otras cosas. Sí. En la medida, pues, en que está en las otras cosas, estará en contacto con las otras cosas, pero, en la medida en que está él mismo en sí mismo, estará privado del contacto con las otras cosas, estará en contacto consigo mismo, por estar en sí mismo. Así es. Así pues, lo uno estará en contacto tanto consigo mismo como con las otras cosas. Estará en contacto. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué me dices sobre lo siguiente? ¿Acaso todo lo que va a tener contacto con algo no debe estar situado en las inmediaciones de aquello con lo que va a tener contacto, ocupando la ubicación contigua a aquella en la que se halla la cosa con la que tiene contacto? Es necesario. En consecuencia, lo uno, si va a tener contacto consigo mismo, debe estar situado en las inmediaciones de sí mismo, ocupando la ubicación contigua a aquella en la que él mismo está. 116. Es necesario, en efecto. Centésima cuadragésima novena, pero lo uno podría hacer tales cosas y llegar a estar simultáneamente en dos lugares, si fuese dos, pero, mientras sea uno, eso no lo consentirá, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. En consecuencia, la misma necesidad por la cual lo uno no puede ser dos le impide tener contacto consigo mismo. La misma, sí. Pero tampoco estará en contacto con las otras cosas. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque, afirmamos, lo que va a tener contacto, estando separado, debe hallarse en las inmediaciones de aquello con lo cual tendrá contacto, sin que haya entre ellos, en el medio, ningún tercero. Es verdad. En consecuencia, es necesario que haya, como mínimo, dos términos para que pueda darse un contacto. Es necesario. Pero, si a esos dos términos se les añade, a continuación, un tercero, los términos serán tres y los contactos serán dos. Sí. De este modo, siempre que se añade una unidad, se añade siempre también un contacto, y de ello se sigue que los contactos serán inferiores por uno a la suma numérica de los términos 117. En efecto, así como los dos primeros términos excedían a los contactos por ser su número mayor que el de los contactos, así también, en igual medida, la suma numérica de los términos excederá a la suma de todos los contactos, puesto que, cuando en lo sucesivo, se añada uno al número, se añadirá simultáneamente un contacto a los contactos. Es cierto. Así, sea cual fuere el número de las cosas que son, sus contactos serán siempre menores que ellos por uno. Es verdad. Pero, si hay solo uno y no hay dos, no habrá contacto. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo lo habría? Sin duda alguna, afirmamos, las cosas otras que lo uno ni son uno ni participan de él, dado que son otras. No, por supuesto. En consecuencia, no hay número en las otras cosas, dado que lo uno no está en ellas. 118. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo lo habría? En consecuencia, las otras cosas no son ni uno ni dos ni tienen el nombre de ningún otro número. 119. D. No. Por lo tanto, solo lo uno es uno y no podrá haber dualidad. Parece que no. No habiendo dos, no hay contacto. No lo hay. En consecuencia, ni lo uno está en contacto con las otras cosas ni las otras cosas con lo uno, puesto que no hay contacto. No, en efecto. Así pues, de acuerdo con todo esto, Lo uno está en contacto y no está en contacto tanto con las otras cosas como consigo mismo. Parece. Ahora bien, ¿será igual y desigual tanto a sí mismo como a las otras cosas 120? Signo de interrogación abierta como. Si lo uno fuera más grande que las otras cosas o más pequeño, o si, de su lado, las otras cosas fueran más grandes o más pequeñas que el uno, no es cierto que no es por ser uno lo uno, y otras que lo uno las otras cosas, es decir, debido a sus propios seres, que serían más grandes o más pequeños entre sí, pero si, además de ser tales como son, cada uno tuviera igualdad, serían iguales entre sí, y si las otras cosas tuvieran grandeza y lo uno pequeñez, o, a la inversa, lo uno grandeza y las otras cosas pequeñez, entonces, cualquiera de esas dos formas a la que se añadiese la grandeza sería más grande y aquella otra a la que se añadiese la pequeñez, más pequeña? Necesariamente. Por lo tanto, hay estas dos formas, la grandeza y la pequeñez, porque, en efecto, si ellas dos no fueran, no serían contrarias entre sí y no se darían en las cosas que son punto centésima quincuagésima. Signo de interrogación abierta, ¿cómo podrían darse? Por lo tanto, si en lo uno se diese la pequeñez, ella estaría o bien en todo él, o bien en una parte del 121. Es necesario. Signo de interrogación abierta, ¿y qué sucedería si se diese en todo él? No es cierto que estaría por igual que lo uno, extendida en todo él, o bien lo comprendería 122. Es del todo evidente. Pero, al estar extendida por igual que lo uno, la pequeñez sería igual a lo uno y, si lo comprendiese, sería más grande, ¿eh? Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Signo de interrogación abierta es, entonces, posible que la pequeñez sea igual a algo o más grande que algo y que cumpla las funciones de la grandeza y de la igualdad, pero no las suyas propias. Es imposible. En consecuencia, la pequeñez no estará en lo uno como un todo, sino que, si está en él, estará en una parte de él. Sí. Pero no en la totalidad de esa parte, de lo contrario, actuaría de la misma manera que respecto del todo, sería igual o más grande que la parte en la que siempre estuviese. Es necesario. En consecuencia, la pequeñez no estará en ninguna de las cosas que son, ya que no se da ni en una parte ni en el todo, y nada será pequeño, salvo la pequeñez misma. Parece que no. En consecuencia, tampoco la grandeza estará en lo uno, porque, si en tal caso, habría otra cosa más grande que la grandeza misma y además de ella, a saber, aquello en lo cual estaría la grandeza, y este no tendría nada pequeño a lo que debería exceder, desde el momento en que es grande. Pero esto es imposible, puesto que la pequeñez no está en nada. Es verdad. Además, la grandeza en sí no es más grande que ninguna otra cosa, sino que la pequeñez en sí, ni la pequeñez es más pequeña que ninguna otra cosa, sino que la grandeza en sí 123. No, en efecto. En consecuencia, las otras cosas, al no tener ni grandor ni pequeñez, no son más grandes que lo uno ni son más pequeñas, y no es respecto de lo uno en relación con lo que ellas dos tienen la capacidad de exceder y de ser excedidas, sino solo recíprocamente. Tampoco lo uno, de su lado, podría ser más grande que ambas ni que las otras cosas, ni tampoco más pequeño, al no tener ni grandeza ni pequeñez 124. Parece que no. Si lo uno, entonces, no es ni más grande ni más pequeño que las otras cosas, ¿es necesario que él no las exceda ni sea excedido por ellas? Es necesario. Por lo tanto, lo que no excede ni es excedido, hay gran necesidad de que sea por igual, pero si es por igual, es igual. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Y, sin embargo, también lo uno se relaciona a él mismo consigo y mismo de este modo, al no tener en sí mismo ni grandeza ni pequeñez, ni será excedido por él mismo ni se excederá a sí mismo, sino que, al ser por igual, será igual a sí mismo. Sí, en efecto. En consecuencia, lo uno será igual tanto a sí mismo como a las otras cosas. Así parece. Además, al estar él en sí mismo 125, también estaría desde fuera 151 a en torno a sí mismo y, al comprenderse, sería más grande que sí mismo y, por ser comprendido, más pequeño, y, de ese modo, lo uno sería el mismo más grande y más pequeño que el mismo. Lo sería, En efecto. Signo de interrogación abierta. ¿Y no es también esto necesario, que nada haya fuera de lo uno y de las otras cosas? Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no? Pero, sin embargo, es necesario que lo que siempre es esté en algún sitio. 126. Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Lo que está en algo será más pequeño que aquello más grande en lo que está? Pues no hay otro modo de que una cosa esté en otra. No, en efecto. Pero, puesto que no hay nada diferente aparte de las otras cosas y de lo uno, y, puesto que ellos deben estar en algo, ¿no es justamente necesario que estén unos en otros, las otras cosas en lo uno y lo uno en las otras cosas, o que no estén en ningún sitio? Eso resulta. En consecuencia, si lo uno está en las otras cosas serán más grandes que lo uno, puesto que lo comprenden, y lo uno será más pequeño que las otras cosas, puesto que es comprendido, si las otras cosas están en lo uno, según el mismo razonamiento, lo uno sería más grande que las otras cosas y las otras cosas más pequeñas que lo uno. Parece. En consecuencia, lo uno es igual y es más grande y más pequeño que él mismo y que las otras cosas. Así parece. Pero, si es más grande y más pequeño e igual, será de iguales medidas y de más y de menos medidas que él mismo y que los otros. 127. Y si de medidas, también de partes. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no? En consecuencia, al ser de medidas iguales y de más y de menos medidas, tendría que ser numéricamente menor y mayor que él mismo y que las otras cosas y, por la misma razón, igual a sí mismo y a las otras cosas. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Será de más medidas que aquellas cosas de las que es más grande, y, ¿de cuántas medidas? También de tantas partes, y, respecto de aquellas cosas de las que es menor, sucederá otro tanto, así como respecto de aquellas de las que es igual. Así es. Signo de interrogación abierta. Y al ser mayor y menor e igual a sí mismo, sería de iguales y de más y de menos medidas y, puesto que de medidas, también de partes. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no? Siendo, pues, de iguales partes que él mismo, será igual a sí mismo en cantidad, y, siendo de más partes, más numeroso, y, siendo de menos partes, numéricamente menor que él mismo. Así parece. Signo de interrogación abierta. Y también, respecto de las otras cosas, ¿lo uno se comportará del mismo modo? Porque se presenta más grande que ellas, es necesario que también sea numéricamente mayor que ellas, porque es más pequeño, que sea numéricamente menor que ellas, porque es igual en grandeza, igual también en cantidad a las otras cosas. Es necesario. Así pues, al parecer, también lo uno será numéricamente igual y mayor y menor que él mismo y que las otras cosas. E. Lo será. Ahora bien, lo uno también participa del tiempo, y, al participar del tiempo, que si llega a ser el mismo más joven y más viejo que él mismo y que las otras cosas, y ni más joven ni más viejo que él mismo ni que las otras cosas? Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Sin duda, le corresponde. 128, ser, puesto que es uno. Sí. Signo de interrogación abierta. Pero ¿esa es alguna otra cosa más que participación del ser? 129, en tiempo presente, así como era lo es del ser en tiempo pasado y, de su 152 al lado, será es una comunidad. 130, con el ser en el tiempo por venir. Eso es, en efecto. En consecuencia, participa del tiempo, dado que participa del ser. 131. En efecto. Signo de interrogación abierta. ¿Y del tiempo que va transcurriendo? Sí. En consecuencia, siempre está llegando a ser más viejo que él mismo, si es que avanza de acuerdo con el tiempo. Es necesario. Signo de interrogación abierta. ¿Y recordamos que lo más viejo llega a ser más viejo respecto de lo que llega a ser más joven? Lo recordamos. 132. Y dado que lo uno llega a ser más viejo que él mismo, ¿llegará a ser más viejo que algo, él mismo, que llega a ser más joven? B. Es necesario. Así pues, llega a ser más viejo y más joven que él mismo. Sí. Pero, ¿acaso no es más viejo cuando está llegando a ser más viejo en el ahora del tiempo, intermedio entre el fue y el ser? Pues, al avanzar desde un antes a un después, no podrá saltarse el ahora. No, en efecto. Pero, ¿no cesa de llegar a ser más viejo en el momento en que alcanza el ahora, y ya no llega a ser entonces más viejo, sino que es más viejo? Porque, si prosiguiera, no sería nunca apresado por el ahora, lo que prosigue, en efecto, es tal que se mantiene en contacto con ambos momentos a la vez, con el ahora y con el después, soltando el ahora y atrapando el después, llegando a ser en el intermedio de ambos, del después y del ahora. Es verdad. Si es necesario que todo lo que está llegando a ser no se salte el de ahora, siempre que esté en este cesa de llegar a ser y es entonces aquello que, precisamente, está llegando a ser. Es manifiesto. En consecuencia, lo uno, cuando por estar llegando a ser más viejo alcanza el ahora, cesa de llegar a ser más viejo y es entonces más viejo. Sí, efectivamente. Aquello, pues, respecto de lo cual llegaba a ser más viejo, respecto de eso mismo es también más viejo, pero, ¿llegaba a ser más viejo que él mismo? Sí. Signo de interrogación abierta y lo más viejo es más viejo que lo más joven. Lo es. En consecuencia, lo uno es también más joven que él mismo, en el momento en que, en su llegar a ser más viejo, alcanza el ahora. Es necesario. El ahora, sin embargo, siempre le está presente a lo uno a través de todo su ser, porque, cuando es siempre ahora. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? En consecuencia, lo uno es y llega a ser siempre más viejo y más joven que él mismo. Así parece. Pero, ¿eso llega a ser el mismo por más tiempo que el mismo o por igual tiempo? Por igual tiempo. Pero si llega a ser por igual tiempo, tiene la misma edad. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Y lo que tiene la misma edad no es ni más viejo ni más joven. No, en efecto. En consecuencia, lo uno, al llegar a ser por igual tiempo que él mismo, no es ni llega a ser más joven ni más viejo que él mismo. No, creo yo. Signo de interrogación abierta y qué. ¿Qué pasa con las otras cosas? No sé qué decir. Esto, al menos, puedes decirlo, que las cosas otras que lo uno, 153 ha dado que son diferentes y no diferentes 133, son más que uno, pues, si fuesen una cosa diferente, serían uno, pero, al ser diferentes, son más que uno y tendrán pluralidad. La tendrán, en efecto. Pero, si son una pluralidad, participarán de un número mayor que uno. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Signo de interrogación abierta y qué. De los números, ¿diremos que se originan o se han originado primero los mayores o los menores? Los menores. En consecuencia, el primero es el menor de todos, y este es lo uno, ¿no es cierto? Sí. En consecuencia, lo uno fue lo primero que se originó entre todas las cosas que tienen número, pero también todas las otras cosas tienen número, dado que son otras y no otro. Lo tienen, en efecto. Pero yo creo que, al ser el primero en originarse, se originó con anterioridad y las otras cosas con posterioridad, pero las cosas que se originaron posteriormente son más jóvenes que lo que se originó con anterioridad, y, así, las otras cosas serán más jóvenes que lo uno y lo uno más viejo que las otras cosas. Lo será, en efecto. Signo de interrogación abierta, ¿y qué me dices de esto? ¿Lo uno podría haberse originado contra su propia naturaleza? ¿O ello es imposible? C. Imposible. Ahora bien, se nos ha mostrado 134, que lo uno tiene partes y, si tiene partes, también principio, fin y medio. Sí. Signo de interrogación abierta y en todas las cosas, no es su principio lo que se origina 135, tanto en el uno mismo como en cada una de las otras cosas, y, después del principio, todas las demás cosas, hasta llegar al término. Signo de interrogación abierta y qué. Signo de interrogación abierta y diremos que todas esas otras cosas son partes del todo y de lo uno y que este mismo se origina simultáneamente con el fin, como uno y como todo. Lo diremos, en efecto. Pero el fin, creo yo, es lo último que se origina, y simultáneamente con él, por su naturaleza, se origina lo uno. En consecuencia, si necesariamente lo uno no se origina él mismo contra su propia naturaleza, si es lo último entre todas las cosas en originarse, simultáneamente con el fin, se originará conforme a su propia naturaleza. es manifiesto. En consecuencia, lo uno es más joven que las otras cosas, y las otras cosas son más viejas que lo uno. Así resulta, al menos para mí. Signo de interrogación abierta y que, entonces, el principio o cualquier otra parte de lo uno o de cualquier otra cosa, si es parte y no partes, no es necesariamente uno, dado que es parte 136. Necesariamente. Por lo tanto, lo uno tendrá que originarse simultáneamente con lo que primero se origina, y simultáneamente, también, con lo que se origina en segundo término, y no está ausente de ninguna de las otras cosas que se originan 137, pues a todas, sean las que fuere, les adviene, hasta que, transcurriendo hasta el extremo último, llega a ser un todo uno, no habiendo estado ausente, en la generación, ni en el medio, ni en lo primero, ni en el extremo último ni en ninguna otra cosa. Es verdad. En consecuencia, lo uno tiene la misma edad que todas las otras cosas. De ahí que, si lo uno no surge contrariando su naturaleza propia, no podría haberse originado ni con anterioridad ni con posterioridad a 154 a las otras cosas, sino simultáneamente con ellas, y, según este razonamiento, lo uno no será ni más viejo ni más joven que las otras cosas, ni las otras cosas que lo uno. Pero, según el razonamiento precedente, lo uno es más viejo y más joven, y las otras cosas, igualmente, respecto de lo uno. Sí, efectivamente. Tal es la condición de lo uno y así se ha originado. Pero, ¿qué decir, a su vez, acerca de que lo uno llega a ser más viejo y más joven que las otras cosas y las otras cosas, que lo uno, y que no llega a ser ni más joven ni más viejo que ellas, ni ellas que él? ¿Acaso ocurre con el llegar a ser lo mismo que sucede en el caso del ser o bien algo diferente? No sé qué decir. B. Yo, por lo menos, puedo decir esto: si una cosa es más vieja que otra, ¿no le será posible llegar a ser aún más vieja en una medida que supere su diferencia de edad inicial inmediata a su nacimiento? Y, a su vez, lo que es más joven no podrá llegar a ser más joven, en efecto, si a cantidades desiguales se le añaden cantidades iguales, trátese de tiempo o de cualquier otra cosa, se logrará que tengan siempre igual diferencia que la que tenían al principio. Signo de interrogación abierta y cómo no. En consecuencia, lo que es jamás podrá llegar a ser ni más viejo ni más joven que ninguna otra cosa que es 138, si tiene siempre igual diferencia de edad, es si ha llegado a ser más viejo, y el otro, más joven, pero no está llegando a serlo. Es verdad. C. En consecuencia, también lo uno, que es, no llega jamás a ser ni más viejo ni más joven que las otras cosas que son. No, claro que no. Fíjate ahora si es de la siguiente manera que llegan a ser más viejos y más jóvenes. Signo de interrogación abierta. ¿De cuál manera? De esta: lo uno se nos mostró más viejo que las otras cosas y las otras cosas más viejas que lo uno. Signo de interrogación abierta y que, dado que lo uno es más viejo que las otras cosas, llegó a ser, sin duda, por más tiempo que las otras cosas. D. Sí. Vuelve ahora a examinar. Si a un tiempo mayor y a uno menor le añadiéramos igual tiempo, ¿el tiempo mayor diferirá del menor por una porción igual o por una más pequeña? Por una más pequeña, 139. En consecuencia, la diferencia de edad que en un principio tenía lo uno con las demás cosas ya no será la que hay en el momento siguiente, sino que, al tomarlo uno igual tiempo que las otras cosas, la diferencia de edad que tendrá con ellas será siempre menor que anteriormente, ¿o no? Sí. En consecuencia, lo que tiene, respecto de algo, una diferencia de edad menor que la que tenía antes, no llegará a ser más joven que lo que era antes, respecto de aquellas cosas de las que era antes más viejo. Más joven, sí. Pero si él llega a ser más joven, no llegarán a ser, a su vez, aquellas otras cosas, respecto de lo uno, más viejas que anteriormente. Sí, en efecto. En consecuencia, lo que llegó a ser más joven 140, llega a ser más viejo respecto de lo que llegó a ser anteriormente y que es más viejo, pero lo más joven de ningún modo es más viejo, sino que llega a ser siempre más viejo que lo que llegó a ser antes. Lo más viejo, en efecto, avanza hacia lo más joven, y este, en cambio, hacia lo más viejo. Y, a su 155 a vez, lo más viejo llega a ser, del mismo modo, más joven que lo más joven. En efecto, al avanzar ambos hacia su contrario, ambos llegan a ser lo contrario uno de otro, lo más joven, más viejo que lo más viejo, y lo más viejo, más joven que lo más joven, pero no podrían llegar al término de ese llegar a ser, pues, si acabasen su llegar a ser, ya no seguirían llegando a ser, sino que serían 141, pero ahora están llegando a ser más viejos y más jóvenes unos que otros. Lo uno llega a ser más joven que las otras cosas, porque se presenta como siendo más viejo y habiendo llegado a ser anteriormente, y las otras cosas se presentan como más viejas que lo uno, porque han llegado a ser posteriormente. Según el mismo razonamiento, también las otras cosas mantienen esta relación con lo uno, puesto que se muestran más viejas que él y llegadas a ser anteriormente. En efecto, así se muestran. Ahora bien, en la medida en que ninguna cosa llega a ser más vieja que otra ni tampoco más joven, en razón de diferir siempre una de otra por un igual número, ni lo uno llegará a ser ni más viejo ni más joven que las otras cosas, ni las otras cosas que lo uno, pero, en la medida en que es necesario que las otras cosas llegadas a ser anteriormente difieran siempre de las llegadas a ser posteriormente, y las posteriores de las anteriores, en tal medida es, por cierto, necesario que lleguen a ser más viejas y más jóvenes unas que otras, las otras cosas respecto de lo uno, y lo uno respecto de las otras cosas? Sí, en efecto. En verdad, según todos estos argumentos, lo uno es y llega a ser, él mismo, más viejo y más joven que él mismo y que las otras cosas, y no es ni llega a ser más viejo ni más joven que él mismo ni que las otras cosas. Absolutamente cierto. Pero, puesto que lo uno participa del tiempo y del llegar a ser más viejo y del llegar a ser más joven, ¿acaso no es necesario que participe también del antes y del después y del ahora, dado que participa del tiempo? Es necesario. En consecuencia, lo uno era, es y será y llegaba a ser y llega a ser y llegará a ser. Signo de interrogación abierta y qué? Signo de interrogación abierta y podrá haber algo para él y de él, algo que era, es y será para él y de él 142? En efecto. Y, en verdad, podrá haber de él ciencia, opinión y sensación, dado que también ahora nosotros ejercemos, a propósito de él, todos estos actos. Es cierto lo que dices. Y, en efecto, hay para él un nombre y un enunciado que le corresponden, y se lo nombra y se lo enuncia, y todo cuanto de este tipo se dé respecto de las otras cosas, también es posible respecto de lo uno. Es precisamente así como dices. Digámoslo ahora por tercera vez 143, si lo uno es tal como lo ha exhibido nuestro examen, entonces, si él es uno y múltiple y ni uno ni múltiple, y si participa del tiempo, ¿acaso no es necesario que, porque es uno, participe a veces del ser, y que, porque no lo es, a veces no participe del ser? Es necesario. Signo de interrogación abierta y será posible, entonces, que en el momento en que participa no participe, y que en el momento en que no participa, participe. No será posible. En consecuencia, en un tiempo participa y en otro tiempo no participa, este sería, en efecto, el único modo en el que podría participar y no participar de lo mismo. Centésima quincuagésima sexta, es cierto. Y hay también un tiempo en el que toma parte 144, del ser y uno en el que se deshace de él. ¿O de qué modo le sería posible unas veces tener y otras veces, en cambio, no tener lo mismo, a menos que en un momento lo atrape y en otro lo suelte? No le sería posible de ninguna otra manera. Pero, al tomar parte del ser, ¿no lo llamas llegar a ser? Yo sí, al menos. Signo de interrogación abierta y al deshacerse del ser, ¿no lo llamas perecer? Sí, en efecto. Así pues, lo uno, al parecer, al tomar y al dejar el ser, llega a ser y perece. Es necesario punto B. Pero si es uno y múltiple y llega a ser y perece, ¿acaso no es cierto que cuando llega a ser uno deja de ser múltiple, y cuando llega a ser múltiple deja de ser uno? Sí, en efecto. Y, si llega a ser uno y múltiple, ¿no es necesario que se disgregue y que se agregue? Muy necesario. Signo de interrogación abierta y cuando llega a ser de semejante y semejante, ¿que se asemeje y que se desasemeje? Sí. Signo de interrogación abierta y cuando llega a ser mayor y menor e igual, ¿que aumente, que disminuya y que se iguale? Así es. Pero cuando, estando en movimiento, entra en reposo, y cuando, estando en reposo, pasa a moverse, es del todo necesario que él no esté en un único tiempo. Signo de interrogación abierta, ¿cómo? Estando primero en reposo, moverse después, y, estando primero en movimiento, estar después en reposo, son afecciones que no podría tener sin cambiar. Signo de interrogación abierta, ¿cómo podría tenerlas? Pero no hay ningún tiempo en el cual pueda simultáneamente ni moverse ni estar en reposo. No lo hay, en efecto. Pero tampoco cambia sin cambiar. 145. No es verosímil. Signo de interrogación abierta, ¿cuándo cambia, entonces? Porque no cambia ni cuando está en reposo ni cuando se mueve, ni cuando está en el tiempo. No, claro que no. Punto de. Signo de interrogación abierta, ¿hay acaso esa cosa extraña en la que estaría en el momento en que cambia? Signo de interrogación abierta, ¿qué cosa? El instante. 146. Pues el instante parece significar algo tal que de él proviene el cambio y se va hacia uno u otro estado. Porque no hay cambio desde el reposo que está en reposo ni desde el movimiento mientras se mueve. Esa extraña naturaleza del instante se acomoda entre el movimiento y el reposo, no estando en ningún tiempo, pero hacia él y desde él lo que se mueve cambia para pasar a estar en reposo, y lo que está en reposo cambia para moverse. Así parece. También lo uno, sin duda, si está en reposo y se mueve, tendrá que cambiar de uno a otro, pues sólo de ese modo podría realizar ambos estados, pero, al cambiar, cambia en el instante, y en el momento en que cambia no podrá hallarse en ningún tiempo, ni podrá moverse ni podrá estar en reposo. No, en efecto. Signo de interrogación abierta, ¿acaso esto mismo le sucede respecto de los otros cambios? Y 157, a cuando cambia desde el ser al perecer o desde el no ser al llegar a ser, llega a ser en el intermedio de algunos tipos de movimiento y de reposo, y, entonces, ni es ni no es, ni llega a ser ni perece? Eso, al menos, parece. Siguiendo el mismo razonamiento, también al ir de lo uno a lo múltiple y de lo múltiple a lo uno, ni es uno ni múltiple, ni se disgrega ni se agrega, y al ir de lo semejante a lo desemejante y de lo desemejante a lo semejante, ni se asemeja ni se desasemeja, y al ir de lo pequeño va lo grande y a lo igual, y al ir en sentido inverso, no es ni pequeño ni grande ni igual, ni podría aumentar, ni disminuir ni igualarse. No parece. Lo uno tendrá, pues, todas estas afecciones, si él es. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Signo de interrogación abierta, ¿y no hay que examinar acaso qué afecciones les corresponderían a las otras cosas, si lo uno es? Hay que examinarlo. Digamos, pues, si lo uno es, ¿qué afecciones deberán tener las cosas otras que lo uno? Digámoslo. Bien. Dado que hay cosas otras que lo uno no es las otras cosas, pues, de lo contrario, no serían otras que lo uno. Punto C. Es cierto. Pero, sin embargo, las otras cosas no están completamente privadas de lo uno, sino que de algún modo participan de él. Signo de interrogación abierta, ¿de qué modo? Porque las cosas otras que lo uno son otras por tener partes. Si, en efecto, no tuviesen partes, serían absolutamente un uno. Es cierto. Pero las partes, dijimos, son partes de aquello que es un todo. 147. Lo dijimos, en efecto. Ahora bien, el todo debe ser un uno formado de múltiples, del cual serán partes las partes, pues cada una de las partes debe ser necesariamente parte no de una multiplicidad sino de un todo. Signo de interrogación abierta, ¿cómo es eso? Si algo fuera parte de una multiplicidad en la cual él mismo estuviese, sería, sin duda, parte de sí mismo, lo cual es imposible, y de parte también de cada una de las otras cosas, si es que realmente lo es de todas, en efecto, si no fuera parte de uno, sería parte de las otras cosas salvo de esta, y así no sería parte de cada una de ellas, pero, al no ser parte de cada una, no sería parte de ninguno de los múltiples, y, al no ser parte de ninguno, le sería imposible ser algo, sea parte u otra cosa cualquiera, de todos esos términos, de ninguno de los cuales es nada. 148. Sí, así parece. En consecuencia, la parte no es parte ni de la multiplicidad ni del conjunto de todos sus integrantes, sino de una cierta realidad. 149. única y de un algo uno a lo que llamamos todo, que ha surgido como un uno acabado a partir de todos los integrantes, y del cual la parte sería parte. Completamente de acuerdo. En consecuencia, si las otras cosas tienen partes, también participarán del todo y de lo uno. En efecto. Por lo tanto, las cosas otras que lo uno deben ser por necesidad un todo uno acabado que tiene partes. Es necesario. Y también a propósito de cada parte vale el mismo razonamiento, en efecto, es necesario que también cada parte participe de lo uno. 158 a porque, si cada una de ellas es parte, el cada una significa, sin lugar a dudas, que es un uno, que se distingue de los otros, y que es por sí, si ha de ser cada una. 150. Es cierto. Pero es evidente que participará de lo uno, porque es otra que lo uno, porque, de lo contrario, no participaría, sino que sería ella misma uno. Ahora bien, ¿ser uno no le es posible sino a lo uno en sí? No le es posible. Y participar de lo uno le es necesario tanto al todo como a la parte. El todo, en efecto, será un todo uno, del cual son partes las partes. Y, a su vez, cada parte, en tanto es parte del todo, será una parte una del todo. B. Así es. Signo de interrogación abierta. Pero las cosas que participan de lo uno no participarán de él siendo diferentes de él. 151. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no? Pero las cosas que participan de lo uno son, sin duda, múltiples, pues, si las cosas otras que lo uno no fueran ni uno ni más que uno, no serían nada. No, en efecto. Y, puesto que son más que uno las cosas que participan del uno que es parte, así como las que participan del uno que es todo, no es del todo necesario que aquellas cosas mismas que toman parte de lo uno sean una pluralidad ilimitada. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Veámoslo de este modo. No es cierto que no son uno ni participan de lo uno, en el momento en que toman parte de él, las cosas que toman parte de él. 152. Es evidente. Signo de interrogación abierta. Y no son, pues, multiplicidades, en las que lo uno no está. C. Multiplicidades, por cierto. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué? Si de esas multiplicidades 153, quisiéramos sustraer mediante el pensamiento aquello más pequeño que no sea posible, no es necesario que eso que se ha sustraído, si no participa de lo uno, sea multiplicidad y no uno. Es necesario. Y si examinamos de este modo, en sí y por sí, a la naturaleza diferente de la forma 154, cuanto de ella podamos ver, ¿no será siempre ilimitado en multiplicidad? Sí, sin ninguna duda. D. Sin embargo, una vez que cada parte, una por una, ha llegado a ser parte, tiene, cada una de ellas, en efecto, un límite respecto de las otras y respecto del todo, y así también tiene un límite el todo respecto de las partes. Ciertamente. Para las cosas otras que lo uno se sigue, entonces, que de la comunicación con la unidad y con ellas mismas, según parece, surgirá en ellas algo diferente, que provee el límite de las unas respecto de las otras, pero su naturaleza produce en ellas mismas una ilimitación. 155. Eso parece. Así pues, las cosas otras que lo uno, como todos así como parte por parte, son ilimitadas y participan del límite. En efecto. Y bien, son, además, semejantes y desemejantes entre sí y a sí mismas. Signo de interrogación abierta. ¿En qué sentido? Porque en tanto todas ellas son ilimitadas conforme a su propia naturaleza, en tal sentido tendrán la misma afección. 156. En efecto. Y en tanto todas ellas participan del límite, también en este sentido todas tendrán la misma afección. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no? Y en cuanto tienen la afección de ser limitadas e ilimitadas, reciben estas afecciones que son afecciones contrarias entre sí. Centésima quincuagésima novena. Sí. Pero los contrarios son los términos más desemejantes posible. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué? En consecuencia, conforme con cada una de estas afecciones, serán semejantes tanto a sí mismas como entre sí, y, conforme con ambas afecciones juntas, serán las más contrarias y las más desemejantes. Eso parece. Así pues, las otras cosas serán, ellas mismas, tanto semejantes como desemejantes a sí mismas y entre sí. Así es. Y serán, además, las mismas y diferentes entre sí, y en movimiento y en reposo, y ya no nos resultará difícil hallar que las cosas otras que lo uno tienen todas las afecciones contrarias, ya que también éstas, según quedó en claro, eran sus afecciones. B. Tienes razón en lo que dices. Ahora bien, si dejamos ya estas consecuencias, por considerarlas evidentes, podríamos examinar nuevamente, si lo uno es, si las cosas otras que lo uno se comportan solo de este modo o bien de algún otro? Sí, claro que sí. Digamos, entonces, desde el comienzo, si lo uno es, ¿qué debe acontecerle a las cosas otras que lo uno? Digámoslo. Signo de interrogación abierta. No está lo uno separado de las otras cosas, y las otras cosas, a su vez, separadas de lo uno. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque, sin duda, no hay junto a ellas algo diferente, algo otro que lo uno y otro que las otras cosas, pues se ha mencionado todo cuando se ha mencionado a lo uno y a las otras cosas. C. Todo, en efecto. Entonces, no hay aún algo diferente de estos, estando en lo cual lo uno y las otras cosas estuvieran en lo mismo. No, no lo hay. En consecuencia, de ningún modo lo uno y las otras cosas están en lo mismo. No parece. Signo de interrogación abierta. ¿Están separados, entonces? Sí. Pero, según dijimos 157, lo uno verdaderamente uno no tiene partes. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo las tendría? En consecuencia, lo uno no estará en los otros ni como un todo ni como partes de él, si está separado de las otras cosas y no tiene partes. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo podría estarlo? D. Por lo tanto, las otras cosas de ningún modo participarán de lo uno, ya que no participan ni de una parte de él ni de él como un todo. Parece que no. Luego, las otras cosas de ningún modo son uno, ni tienen en sí mismas ninguna unidad. No, en efecto. En consecuencia, las otras cosas tampoco son múltiples. 158, pues, si fueran múltiples, cada una de ellas, parte del todo, sería una. Ahora bien, las cosas otras que lo uno no son uno ni múltiples, ni todo ni partes, puesto que de ningún modo participan de lo uno. Es cierto. Entonces, las otras cosas no son, ellas mismas, ni dos ni tres ni tienen a estos en ellas, puesto que están totalmente privadas de lo uno. Así es. Las otras cosas tampoco son, ellas mismas, semejantes ni desemejantes a lo uno, ni hay en ellas semejanza ni desemejanza, pues, si ellas fueran semejantes y desemejantes o tuvieran en sí mismas semejanza y desemejanza, las cosas otras que lo uno tendrían, sin duda, en sí mismas, dos formas contrarias entre sí. Es manifiesto. Pero les es imposible participar de dos, sean lo que fueren esos dos, a aquellas cosas que no participan de uno. Les es imposible. Centésima sexagésima. Así pues, las otras cosas no son semejantes ni desemejantes ni ambas cosas a la vez, pues, si fueran semejantes o desemejantes, participarían de una de las dos formas diferentes. 159, y, si fueran ambas cosas a la vez, participarían de ambas formas contrarias. Pero esto se ha mostrado imposible. Es verdad. En consecuencia, ellas no son las mismas ni diferentes, ni en movimiento ni en reposo, ni llegando a ser ni pereciendo, ni mayores ni menores ni iguales, tampoco tienen ninguna otra afección de tal tipo, pues, suponiendo que las otras cosas estuvieran sujetas a alguna afección de ese tipo, participarán de lo uno, del dos, del tres, de lo impar, de lo par, de los cuales, según se mostró, es imposible que ellas participen, por estar total y completamente privadas de lo uno. Es del todo cierto. Así pues, si lo uno es todas las cosas y no uno, tanto respecto de sí mismo como, del mismo modo, respecto de las otras cosas. 160. Completamente cierto. Veamos, pues. Si lo uno no es. 161, ¿no habrá que examinar a continuación qué consecuencias se siguen? Sí, examinémoslo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué tipo de hipótesis es esta, si lo uno no es? 162. ¿Acaso difiere en algo de esta otra, si lo no uno no es? difiere, en efecto. Signo de interrogación abierta solo difiere o, aún más, decir si lo no uno no es todo lo contrario de decir si lo uno no es. Todo lo contrario. Signo de interrogación abierta ¿y qué pasaría si alguien dijese si la grandeza no es o si la pequeñez no es, o algún otro enunciado de este tipo? ¿No está claro que aquello de lo que se dice que no es en cada uno de estos casos es algo diferente? Sí, en efecto. Signo de interrogación abierta y también está claro que aquello que se dice que no es algo diferente de las otras cosas. Cuando se dice si lo uno no es, ¿y sabemos lo que se está enunciando? Lo sabemos. En consecuencia, cuando se dice un no, se enuncia, en primer término, algo cognoscible y, luego, diferente de las otras cosas, se le añada a él el ser o el no ser, pues no se conoce menos qué es eso de lo que se dice que no es y que se distingue de las otras cosas, ¿o no? Es necesario. En consecuencia, digámoslo desde el comienzo, si lo uno no es, ¿qué debe resultar de ello? Ante todo es necesario, al parecer, acordarle lo siguiente, que de él hay ciencia, o, de lo contrario, no se sabrá de qué se está hablando cuando se diga si lo uno no es. Es verdad. Signo de interrogación abierta y también que las otras cosas son diferentes de él, ya que, de lo contrario, ¿no podría decirse que él es diferente de las otras cosas? Sí, en efecto. Por lo tanto, a más de la ciencia, le es propia la diferencia. Pues cuando se dice que lo uno es diferente de las otras cosas, no se está hablando de la diferencia de las otras cosas, sino de la de él. Es manifiesto. Además, lo uno que no es participa del aquel, del algo, de este, del para este, 163, tanto de estas como de todas las determinaciones de este tipo. Pues no podría enunciarse lo uno ni las cosas diferentes de lo uno, ni lo que es para aquel, ni lo que es de aquel, ni podría decirse que es algo, si no participara del algo y de todo lo demás. Es cierto. A propósito, a lo uno, ya que no es, no le es posible ser, pero 161 a nada impide, y, más aún, es necesario, que participe de muchas cosas, si lo que no es precisamente aquel uno y no otra cosa. Sí, por cierto, no es lo uno, si no es precisamente aquel lo que no es, sino que se está hablando sobre cualquier otra cosa, ya no puede pronunciarse nada, pero si es aquel uno y no otra cosa lo que se supone que no es, le es necesario participar tanto del aquel como de las muchas otras determinaciones. Sí, en efecto. En consecuencia, hay también en lo uno de semejanza respecto de las otras cosas. En efecto, las otras cosas, al ser diferentes de lo uno, también tendrán que ser de diferente tipo 164. Sí. Signo de interrogación abierta y las cosas que son de diferente tipo no son diversas 165. Signo de interrogación abierta ¿cómo no? Signo de interrogación abierta y las diversas no son de semejantes. B. De semejantes, por supuesto. Pero, si son de semejantes a lo uno, es evidente que las cosas de semejantes tendrán que ser de semejantes a algo de semejante. Evidente. Así, hay en lo uno una de semejanza, en relación con la cual las otras cosas son de semejantes a él. Parece. Pero si hay en lo uno una de semejanza con las otras cosas, ¿no es acaso necesario que haya en él una semejanza consigo mismo? Signo de interrogación abierta ¿cómo? Si en lo uno hubiera de semejanza con lo uno, no hablaríamos de algo tal como lo uno, ni la hipótesis sería sobre lo uno, sino sobre algo otro que lo uno. En efecto. Pero eso no puede ser así. C. No, por cierto. Es necesario, entonces, que haya en lo uno semejanza de sí mismo consigo mismo. Es necesario. Pero, a su vez, tampoco es igual a las otras cosas, pues, si fuera igual, él, en efecto, sería y, además, en razón de esa igualdad, sería semejante a ellas. Pero estas cosas son ambas imposibles, si lo uno no es. Imposibles. Y puesto que no es igual a las otras cosas, ¿no es también necesario que las otras cosas no sean iguales a él? Es necesario. Signo de interrogación abierta y las cosas no iguales no son desiguales. Sí. Signo de interrogación abierta y las desiguales no son desiguales a un desigual. Signo de interrogación abierta ¿cómo no? Así pues, participa lo uno de la desigualdad, en relación con la cual las otras cosas son desiguales a él. Participa. En la desigualdad hay, sin duda, grandeza y pequeñez. Sí, las hay. Signo de interrogación abierta entonces en lo uno, que es de tal naturaleza 166, ¿hay también grandeza y pequeñez? Muy posible. Pero, sin duda, grandeza y pequeñez distan siempre entre sí. En efecto. En consecuencia, entre ellas hay siempre algo intermedio. Lo hay. Signo de interrogación abierta, ¿puedes, pues, decirme alguna otra cosa intermedia entre ellas, a más de la igualdad? No, solo ella. En consecuencia, en aquello en lo que hay grandeza y pequeñez, hay también igualdad, dado que esta es intermedia entre ellos. Es manifiesto. Así pues, a lo uno que no es, al parecer, le corresponde participar 167, de la igualdad, de la grandeza y de la pequeñez. Parece. Y también es necesario que, de algún modo, participe del ser. Signo de interrogación abierta, ¿cómo es eso? Sucede con él tal como decimos, porque, si así no sucediese, no diríamos verdad al decir que lo uno no es, pero si decimos cosas verdaderas, es evidente que estamos diciendo cosas que, ellas mismas, son, ¿o no es así? Así, claro está. Centésima sexagésima segunda, y puesto que, según afirmamos, decimos cosas verdaderas, nos es preciso afirmar también que decimos cosas que son. Nos es preciso. En consecuencia, lo uno que no es, al parecer, es, pues, si no fuese algo que no es, sino que en alguna medida se desligase del ser para no ser, sería, sin más, algo que es. Absolutamente cierto. En consecuencia, si debe no ser, es necesario que tenga la propiedad de ser no ser, como lazo que lo conecte con el no ser, del mismo modo que lo que es debe tener la propiedad de no ser un no ser, para que a él, a su vez, le sea posible ser acabadamente 168, porque sólo del siguiente modo lo que es sería en pleno sentido y lo que no es no sería, lo que es, participando del ser algo que es y del no ser del ser algo que no es, si ha de ser acabadamente 169, y lo que no es, participando del no ser algo que no es y del ser algo que no es, si también lo que no es, a su vez, habrá de no ser acabadamente. Es del todo cierto. Y puesto que lo que es participa del no ser, y lo que no es, del ser, también lo uno, dado que no es, es necesario que participe del ser, para lograr no ser. Es necesario. Por cierto, resulta claro que lo uno posee el ser, si no es. Resulta claro. Pero también que posee el no ser, precisamente porque no es. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Lo que se halla en cierta condición, ¿puede no hallarse más en ella si no cambia, saliendo de ese estado? No puede. Por lo tanto, todo lo que es tal que se halla en cierta condición y no se halla en ella supone un cambio. Signo de interrogación abierta, ¿cómo no? Pero cambio es movimiento. ¿O qué diremos que es? Movimiento. Ahora bien, ¿lo uno se nos ha mostrado que es y que no es 170? Sí. Se nos ha mostrado, entonces, hallándose en cierta condición y no hallándose en ella. Parece. También, entonces, lo uno que no es se nos muestra en movimiento, si es que tiene un cambio del ser al no ser. Eso parece. Pero, sin embargo, si no está en ningún lugar de las cosas que son, como no lo está, ya que no es, no podrá cambiar de un lugar a otro. Signo de interrogación abierta, ¿cómo podrá, en efecto? Por lo tanto, no es por trasladarse por lo que se movería a punto de. No, por supuesto. Ni tampoco podría tener rotación en el mismo lugar, pues no está en contacto con lo mismo en ningún punto. Lo mismo, en efecto, es algo que es, pero lo que no es es imposible que sea en alguna de las cosas que son. Imposible, en efecto. En consecuencia, lo uno, que no es, no podría tener rotación en aquello en lo que no es. No, claro que no. Sin duda, lo uno tampoco se altera respecto de sí mismo, ni lo uno que es ni lo uno que no es, pues, si se alterara respecto de sí mismo, no estaríamos hablando sobre lo uno, sino sobre alguna otra cosa. 171. Es cierto. Pero si no se altera ni rota en el mismo lugar ni se traslada, ¿podrá moverse todavía de algún modo? Signo de interrogación abierta. ¿Cómo podrá? Ahora bien, lo inmóvil se está necesariamente quieto y lo que se está quieto está en reposo. Es necesario. En consecuencia, lo uno, que no es, al parecer, está en reposo y se mueve. Parece. 163. Ahora bien, si se mueve, es del todo necesario que se altere, pues, se mueva como sea, en la medida en que algo se mueve, en esa medida, ya no se halla en la misma condición en que se hallaba, sino en otra diferente. Así es. Así pues, lo uno, al moverse, también se altera. Sí. Pero si no se mueve de ningún modo se alterará. No, en efecto. En consecuencia, en tanto se mueve, lo uno que no es se altera y, en tanto no se mueve, no se altera. No, por cierto. En consecuencia, lo uno que no es se altera y no se altera. Así parece. Pero lo que se altera, ¿acaso no es necesario que llegue a ser diferente de lo que era anteriormente, y que perezca, dejando su estado anterior? ¿Y que lo que no se altera, ni llegue a ser ni perezca? Es necesario. En consecuencia, lo uno que no es, al alterarse, llega a ser y perece, y, al no alterarse, ni llega a ser ni perece. Y, de este modo, lo uno que no es llega a ser y perece y ni llega a ser ni perece. En efecto. Bien. Regresemos nuevamente al comienzo, para examinar si se nos presentan las mismas consecuencias que ahora, o bien otras diferentes. Sí, es preciso. Signo de interrogación abierta. Preguntábamos, entonces, si lo uno no es, ¿qué debe seguirse como consecuencia respecto de él? Sí. Cuando decimos no es, eso significa, ¿acaso, otra cosa que ausencia de ser en eso de lo cual afirmamos que no es? Ninguna otra cosa. En consecuencia, cuando afirmamos que algo no es, estamos diciendo que él en cierto modo no es, pero que en cierto modo es. O esta expresión, no es, estrictamente significa que lo que no es de ningún modo es ni en ningún sentido es ni participa en alguna manera del ser. 172. Tiene ese significado, el más estricto. En consecuencia, lo que no es no podrá ser ni participar del ser de ninguna otra manera. Punto de. No, en efecto. Pero llegar a ser y perecer, ¿qué otra cosa eran sino tomar parte del ser y perder el ser respectivamente? 173. Ninguna otra cosa. Y aquello que no participa para nada de él, no podrá tomarlo ni perderlo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo podría, en efecto? En consecuencia, lo uno, puesto que de ningún modo es, no posee el ser ni lo deja ni toma parte de él de ningún modo. Verosímil. En consecuencia, lo uno que no es ni perece ni llega a ser, puesto que de ningún modo participa del ser. Parece que no. Tampoco, entonces, se altera de ningún modo. En efecto, si eso le sucediera, llegaría a ser y perecería. 174. Es verdad. ¿Y si no se altera, no es necesario que tampoco se mueva? Es necesario. Podemos decir, además, que lo que no está en ningún lugar no está en reposo, pues lo que está en reposo es preciso que esté en un lugar, siempre el mismo. En el mismo lugar, como no. Así pues, digamos esta vez que lo que no es ni está en reposo ni se mueve. No, en efecto. Tampoco hay en el 175, nada de lo que es, pues, si participara de 164 a algo que es, participaría del ser. Es evidente. En consecuencia, no hay en el 176, grandeza ni pequeñez ni igualdad. No, por cierto. Ni podría haber en él semejanza ni diferencia, ni respecto de sí mismo ni respecto de las otras cosas. Parece que no. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué? ¿Hay modo de que las otras cosas estén en él, si nada debe haber en él? No lo hay. En consecuencia, las otras cosas no son ni semejantes ni desemejantes a él, ni las mismas que él ni diferentes de él. No, en efecto. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué? Las expresiones de aquel o para aquel o algo estuvo de esto o de otro o para otro antes o después o ahora, o ciencia o opinión o sensación o enunciado o nombre, u otra cualquiera de las cosas que son, ¿podrán referirse a lo que no es 177? No podrán. Así pues, lo uno que no es no posee ningún tipo de determinación. No. Parece que no tiene ningún tipo de determinación. Digamos aún, si lo uno no es, ¿qué afecciones deben seguirse para las otras cosas? Digámoslo. Es, sin duda, necesario, que ellas sean otras, pues, si no fueran otras, no podría hablarse sobre las otras cosas. Así es. Pero si se habla sobre las otras cosas son diferentes. ¿O no te refieres a lo mismo cuando dices otro y diferente, Sí, yo sí punto C. Ahora bien, decimos que lo diferente es diferente de un diferente, y que lo otro es, en efecto, otro que un otro. Sí. En consecuencia, para los otros, si es que han de ser otros, hay algo respecto de lo cual serán otros. Es necesario. Signo de interrogación abierta y qué podría ser, entonces. Por cierto, no será respecto de lo uno en relación con lo que ellas son otras, dado que él no es. No, en efecto. Lo son recíprocamente, en consecuencia, esto, en efecto, es lo único que les resta, salvo que fueran otras respecto de nada. Es cierto. Por lo tanto, ellas son cada una otra que cada una, en tanto pluralidades, pues, en tanto unidades no podrían serlo, dado que lo uno no es. Pero cada masa 178, de ellas, al parecer, es ilimitada en pluralidad, y cuando alguien aprende lo que parece ser lo más pequeño posible, como si fuera una imagen en un sueño, aparece instantáneamente múltiple en lugar del uno que parecía ser, y, en lugar de totalmente pequeño, aparece enorme, frente a las pequeñas porciones en que ha sido fragmentado. Del todo cierto. Es, pues, como masas de este tipo como las otras cosas serán otras entre sí, si es que, no siéndolo uno, ellas son otras. Ciertamente. Signo de interrogación abierta y habrá muchas masas, cada una de las cuales aparecerá una, aunque no lo sea, puesto que lo uno no es. Así es. Y parecerá que tienen número, ya que cada una es una y son en múltiples. En efecto. Además, entre ellas, unas aparecerán pares y otras impares, pero no lo serán en realidad, dado que lo uno no es. No, claro que no. También, decimos 179, lo extremadamente pequeño parecerá estar en ellas, pero esto aparece múltiple y grande en relación con cada 165 a uno de sus múltiples componentes, que son pequeños. Signo de interrogación abierta como no. Y parecerá que cada masa es igual a esos pequeños múltiples, pues no podría pasar, siempre en apariencia, de lo mayor a lo menor, sin parecer que llega antes a lo intermedio, pero esta será una apariencia de igualdad 180. Verosímilmente. Signo de interrogación abierta parecerá también que tienen un límite respecto de otra masa, pero que ella misma, respecto de sí misma, no tiene principio ni límite ni medio. Signo de interrogación abierta ¿por qué? Porque siempre que con el pensamiento se aprenda alguno de ellos como si fuera algo que es, antes del principio aparecerá siempre otro principio, y después del fin, otro fin ulterior, y en el medio, otros puntos más medianos que el medio, pero más pequeños, debido a la imposibilidad de aprender la unidad de cada uno de ellos, puesto que lo uno no es. Es muy verdadero. Entonces es preciso, así lo creo, que se haga pedazos y se fragmente todo lo que no es, cuando se lo aprenda con el pensamiento, pues, sin duda, siempre se lo aprenderá como una masa sin unidad. Sí, en efecto. Sí, y una masa de tal tipo, no se le aparecerá necesariamente como una a quien la mira de lejos y con vista débil, pero, a quien la piensa desde cerca y con agudeza, cada una no se le aparecerá ilimitada en multiplicidad, si es que está privada de lo uno, que no es. Es de toda necesidad. Así pues, si lo uno no es, pero las cosas otras que lo uno son, cada una de las otras cosas deberá aparecer ilimitada y teniendo límite, una y múltiple. Es necesario. Signo de interrogación abierta y también parecerán tanto semejantes cuanto desemejantes. Signo de interrogación abierta ¿de qué modo, pues? como para quien ve a la distancia figuras sombreadas 181, todas ellas aparecen como una unidad y aparentan tener la misma afección y ser semejantes. En efecto. Pero a quien se aproxima, se le aparecen múltiples y diferentes, en virtud de su apariencia de diferencia, de diferente tipo y de semejantes entre sí. Así es. De ahí que sea necesario que las masas aparezcan, ellas mismas, semejantes y desemejantes tanto a sí mismas como entre sí. En efecto. Y, además, que aparezcan las mismas y diferentes entre sí, y en contacto consigo mismas y separadas de sí mismas, sujetas a todo tipo de movimiento y totalmente en reposo, llegando a ser y pereciendo, y ni una cosa ni la otra, y, en fin, con todas las demás afecciones de ese tipo, a las que podríamos ahora pasar fácilmente revista, supuesto que, si lo uno no es, lo múltiple es. Es muy verdadero. Por cierto, volviendo todavía, una vez más, al comienzo, digamos, si lo uno no es y las cosas otras que lo uno son, ¿qué debe resultar? Digámoslo. Las otras cosas, sin duda, no serán uno. Signo de interrogación abierta como, en efecto, pero tampoco múltiples, pues en las cosas que son múltiples tendría que estar también presente lo uno, sí, pues, ninguna de ellas es una, todas juntas no son nada 182, de manera que tampoco podrán ser múltiples. Es verdad. Pero si lo uno no está en las otras cosas no serán múltiples ni uno. No, en efecto. Centésima sexagésima sexta, tampoco aparecerán uno ni múltiples. Signo de interrogación abierta, ¿por qué? Porque las otras cosas de ningún modo y en ningún sentido tienen ninguna comunidad con ninguna de las cosas que no son, ni hay alguna de las cosas que no son presente en ellas, pues no hay ninguna parte en las cosas que no son. Es verdad. En consecuencia, no hay presente en las otras cosas ni opinión ni tampoco apariencia de lo que no es, ni lo que no es en ningún sentido ni de ninguna manera puede ser opinado por las otras cosas 183. No, en efecto. B. En consecuencia, si lo uno no es, tampoco de alguna de las otras cosas puede opinarse que sea uno ni múltiple, porque sin uno es imposible tener opinión de múltiples. Imposible, en efecto. En consecuencia, si lo uno no es, las otras cosas no son ni uno ni múltiples, ni se puede opinar que son uno ni múltiples. Parece. Tampoco, entonces, semejantes ni desemejantes. No, en efecto. Ni tampoco las mismas ni diferentes, ni en contacto ni separadas, ni todas cuantas cosas aparecían en los argumentos anteriores, pues las otras cosas no son nada de todo esto ni aparecen como tales, si lo uno no es. Es verdad. C. Por lo tanto, si dijéramos, para resumir, si lo uno no es, nada es, ¿estaríamos hablando con acierto? Sí, absolutamente. Afirmémoslo, entonces, y digamos además que, al parecer, si lo uno es o bien si lo uno no es, él y las otras cosas son absolutamente todo y no lo son, aparecen como absolutamente todo y no lo aparecen, tanto respecto de sí mismas como entre sí 184. Es enteramente cierto.